Bienvenidos a un especial de Quema Madera. Me acompaña Pepe Chaburruco, yo soy Andrés el Regio. Pepe, pues estamos de manteles largos, compadre. Compadre, me diste en la pinche chaburruquez, cabrón, güey. Esta vez tú me estás dando en la chaburruquez. Me dijiste así de la nada, compadre, vamos a juntarnos, güey. Voy a invitar a un compadre. Dije, está bien. Dije, yo tengo... Un pesado. Dije, está bien, vamos a juntarnos, güey. Y veo, digo, su pinche... Justo en la chaburruquez, compadre. Justo en la chaburruquez. Jonás González, de Plastilina Mosh, de los Concord, de Band of Bitches, de... Güey, tienes un montón de grupos. O sea, ¿cómo, ¿cómo jala esto? ¿Cómo haces tiempo para tocar con todos? ¿Cómo te presentamos, Jonás de... Pues Jonás. Jonás, güey. ¿Qué te iba a decir? Sí, güey, pues muchos, no sé, güey, no me siguen el ritmo los aquellos cabrones, entonces de hacer discos y luego no tengo con quién y ahí me ando inventando bandas. Oye, con madre, oye, me comentabas que tienes una semana muy pesada. ¿Qué estabas haciendo en esta semana? Estaba grabando videos de mi disco nuevo, el siguiente disco que va a salir, que debe de salir, o los singles van a empezar a salir a finales de año. Okay. Y para el siguiente año ya deben estar todos los singles fuera y el disco saliendo. Entonces ahorita estoy como preparando toda la cuestión de lanzamiento, estoy haciendo videos, con más gente estamos haciendo el plan de marketing, y haciendo lo que antes hacían las disqueras, ahora lo hacemos nosotros. Ya, oye, compadre, o sea, te valió madre, güey. Ahora no presentamos redes sociales ni nada. O sea, hay visitas okay, y te va vale el protocolo. Pinches profe, nos va a regañar, cabrón. Saludos, okay. Esto, todo esto, por favor, compadre. O sea, estás haciendo? Espérate, güey. Pues yo ya listo acá con las redes sociales. Las redes sociales es Quema Madera, quema con K-E-M-A, Madera. Jonás, ¿alguna palabra que empiece? Ahora sí te vale madre, ahora yo sí tengo palabra. Sí, compadre, ¿no? Tú da la chingada, güey. Una palabra que empiece con K, güey. ¿Una palabra que empiece con K? Kilo. Kilo, perfecto. Está de kilo. Te van a quitar el jale, Pepe. Sí, güey, o sea, yo acá, mi momento cultural, güey, dando palabras acá. Y te valió madre, no la presentas, güey. Dejas a Jonás, está bien, güey. Está bien, estás emocionado, está bien, güey, tu compadre, dale, pues, güey. Bueno, con K de kilo, güey, con K de kilo, quema madera, para que nos sigan, por favor. Es correcto. Ahora sí, compadre, así ya. No, pues quería acá ya, dale. Ok, Jonás, a Band of Bitches, ¿qué onda? ¿Sigue? ¿Ya no sigue? A Band of Bitches realmente era yo solo, o sea, yo empecé ese proyecto como mi proyecto alterno a Plastilina Mosh. Y un día pues me di cuenta que tenía un montón de material ahí que no se iba a utilizar para nada, entonces me metí al estudio a grabarlo. Traía esta idea de hacer una banda de shock rock, siempre pues desde morrillo fui fan de Kiss y de Alice Cooper y de Motley Crue, exacto. Entonces traía como una idea de hacer una banda de personajes, ¿no? Que no fuera yo, básicamente. Y eso fue lo que gestó a Band of Bitches, pero... pues con el tiempo me di cuenta también que, número uno, ya había hecho mi chiflazón, ¿no? Sí, ya. Entonces era más pedo en algún momento estar como seguir escribiendo la historia de los monos chingados. Era más pedo que escribir las rolas mismas, ¿no? Entonces de repente dije, no, ya chingue su madre. Entonces ahí fue donde decidí ya cambiarle el nombre a mi nombre propio, a Jonás. Y quitarme la máscara. ¿Qué onda con las máscaras? ¿Por qué pusiste una máscara? ¿Querías ocultar tu porque me acuerdo que al principio como que había misticismo de que, no sabemos quiénes son. De hecho, era un cague de risa porque la raza de que ese güey de plastilina con los güeyes de norte, que parece que está un güey de kinky. Sí. Y todos sí ponían un chingo más y yo todavía me metía ahí y yo también les ponía que parece que también hay una gentálica y la verdad. Traía muchas ganas de hacer esa cuestión, de hacer esos personajes, de no tener que ser precisamente yo, ¿no? Simón. Y por otro lado, siento que inconscientemente me quería alejar de Plastilina Mosh. O sea, quería que el resultado de este material... por yo ser el güey de Plastilina Mosh, no quería que la gente lo comparara directamente, no quería que empezara la comparación y la crítica, ¿no? Entonces, creo que la movida funcionó, o sea, me separé lo suficiente que ya en el momento que la gente se enteró que era yo, el grupo ya tenía como un peso propio. Sí. y ya no era un derivado de, ¿no? Llegué a escuchar una entrevista tuya hace bastante que decías que al principio no que te daba miedo, sino como que sentías que traicionabas, ¿no?, la esencia de Plastilina Mosh, que no querías hacer tus propios proyectos, ¿no? Pero como a la vez, pues creo que te fortalece como músico, ¿no? O sea, como que tú tomabas sí. mal ver gente que sacara sus propios proyectos, ¿no? Más que nada, yo sentía que el material que estaba haciendo era chingada madre, debería de ponerlo en Plastilina Mosh, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta de que, número uno, pues podía ser suficiente material para Plastilina y para lo demás. Y número dos, me estaba dando cuenta que me estaba enriqueciendo como persona, ¿no? O sea, que mis habilidades de composición, de producción, de arreglo eran, se hacían mejor por el hecho de estar haciendo mucho más música que la que tenía como obligación a hacer en un principio, que era nada más música para una banda, ¿no? Oye, y aparte, pues, completamente opuesto a las personalidades, ¿no? O sea, también llegué a escuchar un caso de que, no, es que yo estudié música clásica, y la madre me queda que, ¡ah, chingada madre! O sea, el güey de Plastilina acá, bien fino y la chingada, güey. Digo, no quiero decir que no seas fino, ¿verdad, cabrón? Pero, pues, no. O sea, un cabrón que me dice que toca el violín y la madre, o sea, como que no era lo que yo veía de Plastilina Mosh, ¿no? O sea, completamente opuestos y, pues, chida este tiempo. Sí, tan fácil descubrirlo como que yo me despierto tarde y me gusta vivir de noche y aquí, güey, se despierta en la mañana para ir a jugar fútbol, ¿no? Ajá. Y se duerme a las 11 de la noche, ¿no? Saludos a la prima, saludos a la prima. Sí, ella también, la prima, se levanta acá temprano. O sea, tú sí rockstar a todo lo que da. Pues, no rockstar, pero me gusta disfrutar las cosas que me gustan. Me gusta ir a bares, me gusta ir a ver bandas de rock and roll en vivo. Me gustaría cenar con mi mujer, tomar una cerveza con ella, con mis amigos. Sí, yo creo que sí soy muy social. Y aquí el tipo es más tranquilo, es un tipo muy sensato, es un tipo así como, no creo que se oiga mal, pero muy cuadrado, ¿no? Entonces tiene sus horarios muy rígidos y toda la cuestión. Pero al final de cuentas, pues los dos seremos o somos muy amantes de la música. Cada quien desde su trinchera o desde su perspectiva, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo que también le dio una magia muy peculiar a Plastilina, que aquel güey escuchaba música clásica y tenía como un approach mucho, mucho más serio, mientras yo era un pinche punk rocker y digo, oía desde cumbias hasta metal, ¿no? Entonces. Ya ves, compadre, oye, wey, no me juzgues a mí, güey. Somos diferentes tú y yo. No, la química, compadre. Oye, ¿qué? Con esta ola del reggaetón y la música urbana, ¿qué tan difícil es sobrevivir con tu estilo? Porque, digo, hay gente que a lo mejor dice, pues es que no es reggaetón. Exacto, y hay gente que precisamente por eso le gusta, ¿no? Yo siento que a mí en lo personal sí me gusta el reggaetón. Obviamente no todo lo que sale. Lo que sale es pura mierda, porque es contenido de hueco simplemente para hacer números y generar dinero. Pero hay cosas muy interesantes, cabrón. Digo, los primeros discos de Calle 3 eran maravillosos, los discos de Tego Calderón son maravillosos, güey. El J Balvin inclusive es chido, güey, está muy padre lo que hace. O sea, sí hay cosas interesantes, ¿no? ¿Harías un dueto a reggaetón, güey? Güey, me aventé una rola hace poquito, mi compadre Poncho Negres me invitó a hacer una rola, y casualmente estaba haciendo la música DJ Cobra, que es un reggaetonero de aquí en Monterrey, que es una pistola, güey, es una riata. Entonces, cuando me invitaron a hacer el track, lo primero que se me vino a la cabeza fue a huevo, porque voy a descubrir cómo se hace ese cotorreo desde adentro, ¿no? O sea, se fue el... Obviamente, pues Poncho es un amigo y me divierto mucho con él, güey. Pero desde el punto de vista profesional fue de que a huevo, necesito ver cómo se hace ese pedo, güey. Entonces estuvimos encerrados unos días en el estudio y yo me la pasé muy pegado con Cobra. Yeah. Viendo realmente los beats que usa, el tipo de sonido que utiliza. Entonces, bien interesante, cabrón. Y si está el cabrón Pompeyo, hacer, ¿no? Si está cabrón hacer reggaetón, o sea, porque lo que la mayoría queremos es de que nada más es de que empínate y ahí te va, Simón. Y rolitas y ya, güey. Es el ritmo y ya. Yo, a mi manera de ver las cosas, el reggaetón es una mezcla entre la cumbia y el hip hop, güey. Entonces, okay. Y lo que yo noté que sea Cobra, porque el ritmo está muy, todo el mundo lo conocemos, lo mismo todo el tiempo. pero los sonidos que usa, güey. Es bien específico los sonidos que usa, en este caso Cobra, de que está cabrón, o sea, es ese bombo con esa tarola, con ese pinche arreglo, entonces ahí te das cuenta de que suena bien cabrón cuando lo haces de la manera correcta, ¿no? Oye. Entonces, es interesante, cabrón. Me imagino al Jonás metiéndole acordeón al reggaetón así, con esa onda de que ahora traes como una especie de cumbia, una especie de norteño, pero como alternativo, o sea, como que te dedicaste a experimentar. Claro, porque pues digo, por otro lado, pues toda la vida escuchando música, y soy de Monterrey, entonces inevitablemente oigo y escucho música regional y me gusta un chingo, ¿no? Desde morro. Como le digo a mis amigos, la música regional ya no es música, para mí es cultura, cabrón. Es cultura de mi tierra, es cultura de mi región, ¿no? Entonces, inevitablemente la escucho. Y como músico llegó un punto donde me preguntaba yo mismo de que, güey, ¿por qué la música regional no tiene una ramificación alternativa, ¿no? ¿Por qué no experimentan? ¿Por qué no hay una producción más evolucionada? Pareciera que la música regional es como una pieza de museo que está expuesta nada más para que la veas y no la toques, ¿no? Como una pieza antigua, ¿no? Entonces yo me quedaba con la idea de que, bueno, está chingona esa pieza antigua que no se toque, que es como el género regional clásico, pero debería de existir una ramificación alternativa. Y empecé como a desarrollar este trip, ¿no? Hasta llegar a Noreste Caliente, bueno, los 45 grados, y llegar a El Diablo Güero, y a llegar a estas cumbias modificadas, que pues obviamente también, pues yo no soy el único, también desde antes está Nortec, El Gran Silencio también, hasta estas mezclas, ¿no? Entonces, inclusive los Cumbia Kings, que es como una cumbia moderna electrónica, ¿no? Sí. Entonces era esa onda de empujar el género a así como al año 2000, ¿no? No sé cómo se podría evolucionarlo, ¿no? Pero entonces, bueno, aquí en Regio John lo tuvimos un especial de la avanzada regia. De la avanzada regia. Y nos quedamos pensando, qué chingados es. Bueno, honestamente, sí, de mis bandas favoritas, y no porque aquí estés, pero hasta lo dije. Estamos chingados en modo groupie ahorita, compadre. Sí, sí, sí. No, compadre. Estamos de compadres. Oye, no, qué chingados, cómo defines, cómo Jonas define Plastilina Mosh, güey. O sea, porque menciona ritmos y la madre. Plastilina, no mames, güey. O sea, ha ido evolucionando desde Saca la Nalguita hasta Michael Jackson, Luis Miguel, te quedas de que, güey, es que no sé qué estoy escuchando, pero me gusta, cabrón. Y ahora Jonás saca que Netflix al chill, dices, cabrón, qué chingados estoy escuchando, cabrón. Pues, güey, yo creo que siempre fue un taller de experimentación de audio y musical, ¿no? Y lo que teníamos muy claro, Alejandro y yo, y así crecí haciendo música, fue el hecho de, si tienes una idea, por más ridícula que sea, no le digas que no. Inténtala, y si ya termina la idea, no funciona, la desechas. Pero si funciona, pues tienes algo maravilloso que a lo mejor no hubieras hecho antes por prejuicio, ¿no? Por decir, es que nada más tocamos rock, no nos podemos mover del rock, ¿no? Entonces me acostumbré a eso, y de repente, pues en aquel momento se me ocurría hip hop, y hacemos hip hop, y se nos ocurría metal, y hacemos metal, se nos ocurría jazz, y hacemos jazz, pero fue pasando el tiempo y se me ocurrió cumbia y música balcánica y banda sinaloense. Entonces decía, pues, ¿por qué chingados no, güey? Vamos a intentarlo. Aparte de la banda sinaloense, vamos a meterle este pinche ritmo de funk y breakbeat. Y le metemos una letra cotorra y fue 35 grados y un chingo de cerveza, ¿no? Y en cuanto a promoción, entonces, radial, ¿dónde quedaba, por ejemplo, Band of Bitches, ya que mezclaste un poquito de acordeón y un poco de cumbia ajeno a Plastilina Mosh? O sea, ¿cómo entraba ahí? ¿Dónde te promocionaba? Estaba el riesgo de que no entrara a ningún lado o que entrara a todos lados. Eso era lo que teníamos que descubrir, ¿no? Y me acuerdo que intentamos con Noreste Caliente meterle a varias radios y nos decían que no, porque no tocan cumbias. Así nos contestaban. Y a los tres meses nos llamaban de que, oye, pues, pásanos la rola. Siempre sí, güey. Toda la raza me la pide, cabrón. Toda la raza me la pide, si no la pongo, pues no estoy de moda, entonces pásame la rola, toda la rola, ¿no? Entonces tuvimos que esperar, ¿no? Esperar a ver cómo iba reaccionando la gente. Y pues afortunadamente la gente descubrió la canción en redes sociales y en plataformas y la empezaron como a ropar, y de un día para otro ya era una bomba, güey. O sea, de un día para otro la tocaron desde el antro más fresa hasta el estadio de fútbol, ¿no? Entonces, no, y ahorita ya es la clásica de las bodas de los 15 años. De la pega, sí, que no, la pones y es a tirar desmadre. Se volvió una loquera, güey. Monterrey, en varias ciudades de la República, cada verano revive, güey, porque... Sí. Se viene el pinche calor, cabrón. Cada verano ya el pinche calorón, la raza empieza a memes y vamos a 35 grados, ¿qué procede? Y la chingada, ¿no? Entonces, está muy chingón ese pedo. Hombre, está con madre, güey. Oye, y bueno, ¿ya tienes cuántos años? ¿20 qué años de música? Ay, de música... O sea, más grande, compadre, ser más grande. 24, ¿no? Por ahí. Más o menos, como 24 años de profesional. Llevo más de 30 años tocando la guitarra, tengo 44 años. 43 años, tengo 44. Dentro y de todo este tiempo, ¿no hay una canción que dices, puta, ya me desespera tocar esta rola, ya cantarla? Mr. Pimosh, ya de plano. Ya, oh, así como... dices, no, ya. No. La verdad es que la canción sí me gusta. Y la canto, o sea, la rola me gusta. El hecho de cantarla tantas veces durante 20 años es como, güey, me gustaría. O sea, se me ocurre modificarla y hacerle otras cosas, yeah. Pero muchas veces tengo que tener respeto por el público que la quiere escuchar tal y como es, ¿no? Entonces, es como, no, aguántate, güey. Así es. Entonces, pero sí, llega un punto donde dices, chingada madre, podría ser así, yeah, de esta manera. ¿Y qué otra rola que ahora lo veas y digas, puta madre, neta, cómo chingazo? O sea, que te caga escucharla, pero por el hecho de decir, la cagué. O sea, neta, pinche rola culera que saqué. No tienes una que digas, ay, cabrón. O que menos te guste. Sí, tal vez. Tengo una que no me gusta nada, lo tengo que confesar. No la hice yo, la hizo Rosso, la de Michael Jackson, Luis Miguel. ¡No mames! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! Yo sabía que dije, esa rola se escucha que va muy fresón el pedo, güey. Oye, pero la línea de bajo está poca madre. Pues fue lo único que hice, güey. O sea, veamos este güey. Me dijo este güey, pues métele algo, güey. Le digo, pues güey, ya está atascada de samplers, güey. No puedo meterle algo. Oye, pero... Pues un bajo, güey. Déjame le meto un bajo. Y le metí el bajo, ¿no? ¿Y cómo se les ocurrió, güey? O sea, ¿de dónde salió Michael Jackson y Luis Miguel? Que honestamente a mí los dos me gustan, güey, pero dices, pinche mezcla, aquel güey se le ocurrió un día y dijo, arre. Se le ocurrió a Rosso, güey, no tengo idea. No, pues va, somos una banda, ¿no? Entonces, si vamos bien, vamos bien, si vamos mal, nos vamos mal todos. Entonces, que pues va, güey, ojalá, pero no. Y esa era la onda, no sé. Es una banda, güey, o sea, no precisamente me tiene que gustar todo, tengo que respetar la opinión de mi compañero. Entonces, tipo, bueno, va, güey, chismadre. Y hablando de eso, Plastilina se separó no por un problema entre ustedes, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a calmarla. O sí hubo problemas porque... He leído de que, no, es que se pelearon y que no. Tú querías más. O sea, que primero tenían un acuerdo de 50 y 50 y luego que tú querías más y luego que el Rosso quería más. Entonces, ¿qué pasó ahí? No es mala idea, primo. Mira, yo con Alejandro ya es más que mi amigo y mi hermano, güey. Si tenemos 9 años juntos. Inevitablemente, pues obviamente la gente crece, envejece. Y ese crecimiento muchas veces te hace cambiar de opinión y de parecer un montón de veces, güey. Entonces siento que los dos estamos en este momento en dos lugares muy diferentes. Él tiene una idea de lo que quiere hacer, yo tengo otra idea de lo que quiero hacer. Teníamos una idea de lo que queríamos hacer con Plastilina y nuestras ideas no eran ni remotamente compatibles. Entonces llegó un momento en que si lo forzábamos, yo personalmente sentía que le íbamos a romper en la madre, güey. Entonces, y pues yo al grupo, todo lo que ha hecho, pues llevamos durante 20 años, se me hace maravilloso, le tengo un cariño muy cabrón y le tengo así como un amor y un respeto muy cabrón, al grado que yo siento que pues llevamos ya no es mío, es algo que se gestó hace 20 años y es de toda la gente, güey. Entonces no es justo que de repente también por, no quiero decir chiflazones, pero por como testarudez de nosotros, termine destruyéndose. Entonces, mi posición y mi sugerencia fue, güey, pongámosle pausa hasta en algún momento que volvamos a estar en sync los dos, que sepamos cómo manejar esto responsablemente para que la gente lo siga disfrutando. Y y eso fue lo que hicimos, cabrón. Realmente no estábamos entendiéndonos. Entonces, o sea, no es de que esté completamente separada la banda, simplemente está en pausa. No. Un día se van a juntar estampado. Y arre. Sí, yo supongo que sí, o sea, algún día yo siento que la banda tiene mucho que dar todavía. Solamente tenemos que estar Alejandro y yo en la misma idea, güey. Eso es todo, ¿no? Y y la banda, digamos que se detuvo por su propio bien, güey, ¿no? Para que no se convirtiera en una bomba de tiempo, ¿no? Y con Alejandro yo no tengo ningún pedo, pues es mi carnal y... Es más, inconscientemente, desde que empezamos a tocar este güey y yo, siempre hubo una regla no escrita que era de... No podemos faltarnos al respeto. Entonces, cuando nos disgustamos y cuando tenemos diferencias, nunca nos mentamos la madre, güey. Siempre fue, a ver, cabrón, tengo este pedo, güey. Vamos a cotorrear, ¿no? Y inclusive fue tan prolífica esa como regla no escrita que ahora la utilizo con mi mujer, ¿no? Sí, tengo una muy buena relación con Alejandro. Pero, qué chingo. ¿Cómo? O sea, son personales muy diferentes. O sea, bueno, vamos a regresarnos a bastantes años ya. ¿Cómo se conocen, güey? ¿O cómo dos personas de ámbitos diferentes llegan a tener esa hermandad, como tú dices, cabrón? O sea, ¿cómo fue de que, qué pedo, güey? Tú tocas, yo toco. Aquel güey tenía una banda de música alternativa. Ajá. En aquel tiempo, que se llamaba Carnienses. Y yo tenía una banda de punk rock. Se llamaba Cuervos de Malta, güey. De hecho. Uh-huh. Mi banda era Omar Góngora, el baterista de Quinti, Huevo Flores, el bajista del Gran Silencio, y yo. Éramos un trío. Yo los llegué a escuchar a ellos, sí. Sí. Entonces, siempre abríamos los shows de Carnienses, que eran en bares pequeños, ¿no? En Monterrey había un bar que se llamaba El Club, otro que se llamaba El Acero, entonces ahí hacían los shows en el Café Iguana, en el Esquizo, ¿no? Entonces terminábamos los shows y nos íbamos todos en bola, las dos bandas a agarrar el pedo. Y ahí me acuerdo yo que platicaba mucho con Rosso, porque Rosso en aquel tiempo era el único cabrón en Monterrey que sabía programar, güey, música. Toda la música se tocaba, okay. Era el único cabrón. Y éramos fans de la misma banda, que era Ministry, que es una banda de metal industrial, que de hecho el vocalista de Ministry vivía en el Chuco hasta hace un par de años. Y nos juntamos por esa banda, güey. Queríamos ser como Ministry y el resultado pues no tuvo nada que ver. Pero siempre tuvimos la misma idea como de trabajo, ¿no? A pesar de ser gente muy distinta, aquel güey y yo. Teníamos una idea similar de cómo veíamos la música y cómo queríamos experimentar con la música. Yo creo que éramos los güeyes con menos prejuicios en la ciudad. Nos valía completamente madre hacer cualquier estupidez. Y estábamos buscando divertirnos en vez de tratar de sorprender a la gente. Eran hambre, güey. Vamos a pasarla con madre, güey. O sea, hacer esto para hacer lo que nos antoja y conseguir cerveza. Básicamente así era, güey. Por eso conseguimos mucho. Y aparte les tocó el boom. O sea, honestamente, bueno, yo siendo fuera de que no lo viví realmente en Monterrey. O sea, les tocó el boom impresionante cuando todo México volteó, los chilangos y el resto del país dijo, cabrón, allá en Monterrey no nada más son sombreros, norteños, corrida, lo que sea, ¿verdad? O sea, hay otro, viene una onda muy chingona, y no nada más de un solo estilo, de un chingo de estilo de música, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo que tuvo la movida regia muy cabrón. Empezó, obviamente, muchos años atrás la movida regia, güey. En la cual pues yo estuve inmerso en algunas bandas y pues todo el mundo soñábamos con que nos firmara una disquera y la chingada. Entonces de repente empezábamos a hacer música que estuviera de moda, ¿no? Empezábamos a hacer música como Caipanes o como Fobia, esperando ser lo suficientemente comerciales como para que ya una disquera nos contratara. Después nos dimos cuenta que no iba a pasar nunca, que simple y sencillamente por el hecho de vivir en Monterrey. En Monterrey no hay managers, no había disqueras en ese tiempo, no les importaba. No teníamos las posibilidades de irnos a vivir a la Ciudad de México. Y si tenías la posibilidad de irte a vivir a la Ciudad de México, era empezar de cero otra vez. Sí. Entonces ahí llegó como una decepción muy cabrona en la cual dijimos, pues güey, esto no va a funcionar nunca, güey. Entonces si no va a funcionar, ¿para qué chingados tenemos que estarle dando gusto a la gente, güey? A la verga, vamos a hacer lo que se nos antoja. Y ahí fue donde toda la generación se puso bien violenta y empezó a hacer música súper interesante, güey. Me dijeron, no, a la chingada Caipanes, la chingada Fobia, la chingada. ¿A ti te tocó ir a Desvelados, a tocar a Desvelados? Claro, güey, un putero de veces. Ahí, por ahí destilamos todos. Cuando se gesta esa generación, empieza a hacer cosas interesantes porque ya estaba decepcionada y decíamos, güey, en 5 años vamos a tener que trabajar, entonces mejor vamos a aprovechar estos 5 años y hagamos música que nos guste. Ahí empezó, por ejemplo, Desvelados, de que, ah, cabrón, este todo este chingón. Y luego Desvelados era Juan Ramón Palacios, en el periódico era Javier Padilla, que empezó a escribir de nosotros. Sí. En el radio era Gerardo Barrio y Adrián Peña, que empezó a poner nuestros demos, Exacto, güey. Entonces, empezaron todo el mundo a voltear y los shows y las tocadas empezaron a llenar de raza, güey. Y ahí fue donde inevitablemente las disqueras empezaron a voltear. Se empezaron a llevar gente al DF, se llevaron a Zurdok, a un concurso de bandas en Rocotitlán, en Ciudad de México. Simón. Y llegó Zurdo y le metió el pito a todos, güey. Entonces era de acá, cabrón, pues ¿de dónde vienen estos culeros, güey? Y tras de Zurdo que habíamos un chingo de bandas, esas bandas se empiezan a deshacer y se empiezan a reformar en otras bandas. Y esas bandas que se hicieron, por ejemplo, la última de Lucas, de ahí salió Toño de Control Machete y salió Flippy de Jumbo, ¿no? Se rompe La Prófuga del Metate y de ahí sale Fermín Cuarto. Se rompe Cuervos de Malta y de ahí salgo yo, y sale Wiwa con Gran Silencio, y sale Omar, que se va con Kinky. Entonces empiezan como a reagrupar y de ahí sale Control, Plastilina, Kinky, toda esta nueva generación, ¿no? Que fue cuando ya llegan las disqueras y empiezan de que, a ver, yo quiero esta. ¿Qué está pasando? Sí, güey. Entonces sale... Me acuerdo que sale Voto Latino de Molotov, uh-huh, en Ciudad de México, y justo despuesito sale Comprendes Méndez. De Control Machete. Hacer, sí, y se empieza a hacer un desmadre, y luego sale Mr. P. Moches a la verga. Una nueva. Sí, chinga, está saliendo. No, porque de hecho Molotov también pegó en Monterrey, ¿no? Se les juntó también, cabrón, de cierta manera, ¿no? Por el mismo tiempo. Molotov es del DF, pero era la única banda del DF que estaba como funcionando en este nuevo movimiento, creo, en el que estábamos nosotros, ¿no? Entonces, esa generación fuimos puro regios y un chilango. Uh-huh. ¿No? Sí. Ahorita que mencionabas de cuando empezaron, obviamente con Mr. P. Mosh, seguramente ya te han hecho esta pregunta miles de veces, pero ¿qué pedo con Lin May? O sea, ¿cómo llegan a tener a Lin May, güey, sí, en su primer video, güey? O sea, estuvo bien bizarro, güey. Cuando nos contrata la disquera, realmente Alejandro y yo pensábamos que éramos una banda muy rara, güey. O sea, pensábamos que éramos sin hambre, güey. ¿Quién nos va a pelar, güey? Hacemos cosas bien idiotas y bien raras. Entonces sentíamos que si nos iba bien, íbamos a ser así como una banda de nicho, ¿no? Sí, bueno. Que íbamos a tener nuestros fans locochones y nada más. Nunca pensamos que pudiéramos ser parte del mainstream. Entonces en esa actitud, esa onda de pues no importa qué hagamos, total no vamos a pegar, será ya lo que se antoje, y de repente llegó el director y dijo, güey, vamos a meter a Lin May en el video. ¡Ah, huevo, güey! ¡No mames! Tío, ¿no? Y resulta que gracias a eso, güey, el video tuvo una exposición tremenda, cabrón. Sí, es tú, cabrón. Y lo que me he fijado en tus videos también es de que como que los haces siempre con un tono retro. ¿Eres nostálgico, güey? ¿Te gusta ese rollo? Sí, me gusta un chingo. Siento que la estética de los 70s, 60s es muy fina, güey. Sí. Siento que es muy bonita y muy fina y tiene mucha actitud y mucha clase, güey. Entonces, no siempre, pero procuramos que tenga algo de eso, ¿no? Entonces, a veces nos pasa la mano y se ve muy retro a veces. Pero me gusta a mí la estética, y a Alejandro también le gustaba la estética de los 70s, ¿no? Ya ves, compadre, tú cagándomela porque yo soy nostálgico, cabrón. Ya ves, güey, ya él sí. Es que acá el jefe es nostálgico, pero de qué disco vinil y pues la madre, claro, o sea. Cabrón, no, está chingón, güey. Chingón. Y la muestra está también, no sé hace cuántos años fue, yo creo que hace un par de años. De repente ibas al cine y veías la cartelera, güey, y veías Ghostbusters, güey, otra vez. Veías Mad Max otra vez, güey, y veías todo lo que realmente nos tocó a nosotros, güey. Sí. Entonces era, ahorita realmente la gente creativa no está muy activa. No. O realmente la nostalgia es muy verga y funciona, ¿no? Entonces, sí. Están haciendo todo, güey, todo nuevo. Todo. La Sirenita y la... Sí, sí. Oye, al rato, compadre, deberíamos de hacer un plastilina más tú y yo, güey. Ya vamos a funcionar, güey. Ya, chingues, total, ya, total, ya. Ya, chingues. Yo estoy esperando que vuelvan los pistoleros famosos, güey, la verga. Y todas esas películas del cabrito de Monterrey, ¿no? A huevo, a huevo. Eso de del video de Netflix en Chill, ¿qué onda? O sea, se me hizo muy curioso de que te vestiste como de Breaking Bad. La chava esta, se me olvida su nombre porque... De hecho, Victoria. ¿De dónde es ella? Victoria, ella ¿dónde es ella? Monterrey. Ella es de Monterrey. ¡Ah, la madre! No sabía que era ella. No sabía... Ella es Monterrey y, sí, ella se fue a estudiar a Berkeley y aprendió songwriting y music business y un montón de cosas. Entonces ya tiene su disquera, tiene su estudio. Yo soy parte de la disquera de ella. Y Y inevitablemente siempre estamos en el estudio, güey. Está Vicky, estoy yo, está Marcos Zavala, que es el ingeniero de planta del estudio, y está Lalo Morales, que también es el manager del estudio. Entonces, inevitablemente siempre estamos ahí sonceando, güey, trabajando en mi música o trabajando en la música de alguien más o haciendo música para anuncios. Entonces, de repente, inevitablemente me la topo y, oye, güey, traigo esta idea. Ay, no mames, déjame le pongo la tuya también. Y salen un chingo de featurings con Vicky, nada más por la cercanía de amistad que tenemos. Oye, y ahorita que escuchabas, bueno, que mencionaste a tantas pinches bandas, cabrón, o sea, ¿había hermandad, güey, o te valía madre entre todas las... ¿Se apoyaban entre ustedes cuando estaban? O sea, porque llegó un momento, yo creo que se dieron cuenta de que, güey, estamos haciendo algo chingón, ¿hay que apoyarnos o cada quien haga que rásquele como pueda? Pues cada quien hacía lo que tenía que hacer, pero inevitablemente cuando te topabas, pues hacías lo posible porque tu carnal también le fuera bien, güey, sí. Porque también nos quedaba claro que esto era un movimiento, no era nada más un fenómeno de una sola banda, güey. E independientemente de eso, por ejemplo, Tony y Cano de Gran Silencio son mis carnales, güey. O sea, si los güeyes me hubieran dicho en algún momento, oye, güey, o sea, me puteó mi ampli, llévate el mío, compa. Pero son mis brothers realmente, ¿no? No es que por la música es mi amigo, no, hombre, yo los conozco, yo estudié guitarra con Tony en una escuelita de música aquí en Monterrey. No manches, espérate, ¿dónde? El taller de percusión estaba enfrente de la secundaria 10 en Venustiano Carranza, güey. Venustiano Carranza. Sí, es que yo soy de la unidad modelo también. Ándale, pues ahí eran estos cabrones. Sí, yo soy de la unidad modelo. Entonces yo tomaba clase ahí con Tony, güey. Nos daba clase Iván Tamés, que fue el guitarrista de Maligno, una banda de metal también aquí en Monterrey. Entonces todos nos conocíamos, entonces era como inevitable, y todos nos conocíamos desde antes de ser famosos. El boom. Exactamente. Sí. Entonces, pues si te topabas a la raza, güey, fuera de Monterrey, número uno, te daba un chingo de gusto. Número dos era de que necesitas algo, Simón, sobres, que te ayudo, güey, ¿no? Entonces, pero no era como por el pedo de entre rockstars, nos cotorreamos, ¿no? Era porque eran realmente los carnales, ¿no? ¿Sí? Y los Zurdox igual, y los Jumbos también, y pues así fue, güey. Fue como muy natural, güey. Es lo que, bueno, lo a lo mejor lo he escuchado. O sea, es la gente de Monterrey, ¿no? O sea, así son los regios, cabrón. Porque escuchaba hace poco una entrevista de Oscar Burgos, güey, que él también dice, no, güey, pues es que ahorita el boom de... Bueno, obviamente es otro ámbito, ¿verdad? El boom de la comedia de Monterrey. O sea, es por lo mismo, güey, porque somos hermanos, güey, pues no dejamos que ante los demás, ante los chilangos, ante los otros, nos vengan a decir, nah, no mames, güey. Entonces yo creo que es ese hermanar de ustedes, ¿no? Sí, yo siento que en Monterrey debería existir un dicho de todo mundo es compa, a menos que demuestre lo contrario, ¿no? Sí, de hecho sí. Realmente, güey, es el chile, güey, conoces un cabrón, güey, y compadre, pásale a la casa y tómate una cerveza, güey. Hasta que la cagues vas a dejar de ser mi compa, güey. Es cierto. Sabes quién es, ¿no? Entonces. Y si te niegan la cerveza, hasta dices, ah, pinche mamón. Yo le estoy dando cerveza, che. Sí. Y menos un pedazo de carne, güey. Exacto, güey. No. Como muy natural, güey, que pues yo lo viví en la música, inclusive con la raza grupera. O sea, nos topamos a la leyenda y son nuestros carnales, nos topamos intocables, son nuestros carnales, güey. Entre todos nos llevamos bien cool, güey. Ah, no los ven así como que, ay, ven esos pinches mocositos rebeldes. Porque ¿sabes cuál es el pedo, güey? Antes de yo ser rockero y antes de que, por ejemplo, antes de que Eliseo Robles de la leyenda sea grupero, primero nos sentimos músicos, güey. Entonces, para mí, Cheo es músico, güey. Es mi brother, ¿no? Yo siento que eso hay mucho en las bandas, nos llevamos bien. Por ejemplo, en mi caso, pues, yo soy bien brother de Cheo, de la leyenda. Me llevo muy bien con los Intocables. No sé, en algún momento tuve la fortuna de ir a casa de don Julián Garza a tomarme una cerveza. Órale. De Julián, ¿no? Estuve cotorreando con ellos. No sé, güey, o sea, es como también la admiración de músico a músico, ¿no? Entonces está muy chingón. Y siento que eso pasa en todo, ahora, como dices tú, lo ves en los estandoperos, güey, que traen como esta onda de hermandad, sí. Y nada, está muy padre. Y no sé si en otro lado se dé o no, pero es muy conveniente que sí se dé en Monterrey. Sí, no, definitivamente. Sabes que en Monterrey también hay un chingo de géneros, o sea, hay muchos gruperos, y luego salió también de que el tribal, y exacto, todos los de la avanzada regia, entonces, no, sí hay un chingo de géneros y hay para todos lados. Exacto, mi comadrita Tatiana, que le canta a los niños, ¿no? Exacto. También es de aquí, ella es novia de Alex Cervantes, que es un pianista muy cabrón que tocó conmigo los primeros 5 años de Ivan of Bitches, güey. Entonces, Tatiana tocó contigo, mira, no sabía. Sí, güey. Entonces Tatiana viajaba con nosotros, güey. ¡Cabrón! Que va bien alternativo y bien locochón, nosotros enmascarados y todo. Muy... Pero, güey, no. Sí, y Tatiana me hizo el honor muy cabrón de grabar algunas de las canciones de Van Beach, las voces de mujer que necesitábamos, ella las cantaba. ¡Ándale! Esa no me la sabía, cabrón. Sí, hay una camaradería cabrona aquí en Monterrey. Hace mucho yo te vi en un concierto en una almohada de oro, precisamente. Uh-huh. Luego, esa fue la primera vez que yo conocí Plastilina Mosh en persona. Luego viniste a donde vivo. Uh-huh. Y bueno, le estaba comentando hace rato de que el lugar se llama Club Río. Bueno, se llamaba Club Río, ahorita ya no existe ese lugar. Había tres puertas y pues yo me las sé porque pues fui muchas veces ahí. La de los artistas, la del bar por donde meten la chela y todo ese pedo, y la puerta principal donde entran los invitados. Y que viene Plastilina Mosh, a huevo, tengo que estar ahí. Ah, pues total, ya estaba ahí paradillo, ¿eh? De repente... Pero pinche chavillo, no estaba acá bien emocionado. ¿Y la típica qué? Emoción, pues, la típica emoción de que no, pues ahorita iba a empezar, y que la madre, y que no sé qué, y el típico bulero y la chingada. De repente así, de repente me tocan así el hombro, entonces volteo, y era Jonás, güey. Entonces, así como, órale, nada más con un vasillo que estaba pisteando, me decía, qué chido. Y se va caminando. Y todo así como que compromiso, y toda la banda atrás de él, y yo así, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, ¿quiénes son? Y loca se van subiendo, y yo, no mames, qué chingón, güey. No, salía fónico ese lugar, güey. Poca madre. De hecho, puedo sacarme que Jonás me debe una chela. ¡Ah! Exacto, esa vez, güey, empieza a tocar la de Peligroso Pop. Yo fui el único güey que empezó a saltar y a cantar. Como que los demás se me quedan viendo de que este güey, ¿qué? Pinche señor, ya siéntese. Te voy a meter una chela, güey. Y yo, chingón, no. Te debo una chela. Qué perro. Eso me gusta mucho de Plastilina de Jonás. O sea, tienes una sencillez cabroncísima. O sea, no se te ha subido y... Sé de gente, pero, tengo amigos de que en Monterrey, que me encontré a Jonás y que la foto y que la madre, y no, pues a toda madre, o sea, nunca dijo que no, y se hace fila y dice que todo que sí, o sea, neta, eso está muy, muy chingón de tu parte. Yo todo ese pedo de ser el rockstar y tener horarios para llegar a donde vas a tocar y esconderte y meterte al camerino, lo veo como un pinche protocolo aburrido, güey. Es un protocolo bien nefasto, güey. Entonces, o sea, a mí me gusta llegar para tomarme una cheve antes, ver cómo está la raza, si hay una banda tocando, pues ver la otra banda, güey, porque yo eso es lo que yo disfruto y he disfrutado antes de que mi banda se hiciera famosa, y lo sigo disfrutando el día de hoy, güey, y sigo disfrutando para torrear con la raza y echarme una cheve. Entonces, todo lo opuesto a eso, que es tener el papel de rockstar, lo veo muy nefasto y muy pesado, güey. Entonces, naturalmente, hago lo contrario. Por otro lado, también tuve la fortuna de conocer a mis rockstars, ¿no? O sea, me acuerdo el día que conocí a Gustavo Cerati, güey. El tipo me invitó a comer, güey. O sea, era como, ¿me invitando a comer este vato? ¿Por qué vergas? El tipo me invitó a comer, güey. Estuvimos media hora sentados comiendo en una barra de sushi, güey, con Charlie Cerati, el baterista de Soda, y con el staff de Soda Stereo, güey. Y el tipo me atendió, güey. Pues era como, este güey es una verga para mí, güey. Y el vato está tomando el tiempo de ver quién soy, cómo pienso. Luego me pasó con Al Jorgensen de Ministry también. Estuvimos una semana metidos en su casa agarrando el pedo y grabando una canción. Me tocó con David Byrne de Talking Heads también, güey, que estuvimos estuvimos en un bar sentados tomando cerveza, él y yo, mientras los Amigos Invisibles y el Rosso todos traían pareja. Ellos bailaban, yo iba sin pareja y David Byrne tampoco, entonces estuve como una hora platicando con él, güey. O sea, entonces, ¿por qué yo, que no soy ni la mitad que ellos, voy a ser mamón, no? Es que se nos olvida que, pues sí, o sea, ahorita nosotros te vemos como rockstar, pero pues tú también sueñas, ¿no? Soñabas con, ay, claro, cabrón, ve este claro. Cabrón, güey, no mames. Exactamente. Entonces, yo siento que, pues yo soy cualquier cabrón, güey. O sea, lo interesante de mí es mi trabajo. Entonces, me gusta cuando la gente admira mi trabajo. Y le apasiona mi trabajo, y gracias a eso, pues, si quieren tomar una foto o una cerveza conmigo, pues, güey, qué honrado, ¿no? Me siento muy honrado. Más que sentirme que yo soy la estrella, no, las estrellas son mis canciones, güey, no yo. Entonces, yo soy cualquier cabrón, güey, que le gusta el chévere. Entonces, no eres de los de que piden acá un chingo en los vestidos, en los backstage, de que, ah, yo quiero M&M's rojos, güey, y tráeme cervezas, pero que la etiqueta se quite. Todo eso no existe en ustedes. Más. Pedimos cheve, pedimos pizzas, güey. Pizzas, güey, es todo, güey. Y sí, es muy chistoso porque la raza realmente pues, te ve y te alucina de cierta manera que pues, muy probablemente sea errónea, ¿no? Me acuerdo más de una vez que de repente en los shows no hay mucha seguridad y la gente se metía al backstage así como a tratar de saludarnos o la chingada. Y veíamos Rosso y yo de que, güey, se va a hacer un desmadre. Mejor salimos, ¿no? Terminamos de tocar y en vez de irnos para atrás nos brincábamos al público por enfrente y nos salíamos. Ay, con permiso. Kamikaze, David. Para atrás, que era la gente más tranquila de que... Claro, te bajaste el escenario, Simón. ¿Una foto? No, sí, güey. Una foto, no. Todo mucho más tranquilo, ¿no? Sí, éramos como la banda que no tenía protocolos, ¿no? Y mucha gente nos decía, güey, es que ustedes son como una banda de punk rock tocando pop, güey. Entonces era también muy chistoso eso, como nos veían. Qué chingón, güey, nada, es tropeo, güey. No, la verdad, eso sí, esa vez sí salí afónico, salí reventado, estuvo muy chingón. Y aparte que, pues tenía mucho de yo no ver una banda de Monterrey, porque casi no vienen para este lado. O es muy complicado venir para este lado. Como de las ciudades más difíciles, güey. Te digo que Pomplastrina nada más como esa vez. ¿En serio? Y de hecho esa vez no vino Rosso, porque viniste con un grupo. No, sí iba Rosso. Yo recuerdo que no vino Rosso. Es más, viniste con el... Ah, ¿cómo se llama este güey? Es uno de Jumbo. Eddie, ajá, con Eddie. Pero sí iba Rosso, era Rosso, Eddie... Natalia en la batería, era una chavita la baterista. Sí, es cierto. Natalia en la batería y Milton Pacheco en el bajo y yo en la guitarra y voz, pero sí, iba Rosso. Yo no he visto a Rosso, yo me quedé así como que, ¿y dónde está Rosso? No, pues, no, ahí estaba. O a lo mejor andaba con un look diferente que no lo reconocí. Probablemente, y el güey en alguna época, el vato prefería irse atrás con la baterista, estar tocando desde atrás, entonces no estaba. Sí, pero Rosso siempre, nunca... Una sola vez nada más porque Rosso se enfermó muy cabrón y no podíamos cancelar el show. Nada más una vez tocamos sin Rosso en 20 años, ¿no? Entonces, sí, y la tengo muy presente y no fue en Estados Unidos. Entonces, sí, seguramente estaba, nomás que el güey... Tengo que tener una foto perdida por ahí, pero a lo mejor estaba escondido o no lo reconocí simplemente. Sí, porque... no, exacto. Ahí debe haber estado atrás, güey. Porque hacíamos más de madre el Eddie y yo y el Milton, güey. Ah, sí, el Eddie se vuelve loco en el escenario. También he visto a Jumbo y el vato está loco. Eso nada más me imagino, no viéndolos de acá estos güeyes. No, me acuerdo en un pinche Vive Latino tocando, güey, y de repente volteo a buscar a Eddie y no lo encuentro, güey. Y veo que todo el mundo está volteando para arriba, güey. Y donde volteo el vato está trepado, güey, en la pinche... En el tramo de las luces, güey. ¡Ah, su madre! A la verga, no quiero ver porque este pendejo se va a caer, güey. No, pero el vato trepado como pinche mono, güey. Muy chistoso, güey. ¿Tú crees que vuelva a haber otra oleada como la avanzada regia? Yo creo que seguramente va a haber alguna oleada diferente. O sea, probablemente igual no exista nunca más, pero siempre me imagino yo la vida misma como una rueda que de repente se completa y vuelve a empezar, ¿no? Entonces, seguramente va a haber una generación con mucha actitud, con con muchas ganas de reventar todo, güey, y seguramente va a pasar. No sé si va a ser con rock and roll, no sé si va a ser con reggaetón, no sé si va a ser con música regional mexicana, pero seguramente va a haber otro pico creativo y artístico en Monterrey. Pues que les tocó, como dices, todo, ¿no? O sea, este Palacios Juan Ramón queriendo hacer de que, ah, mira, voy a aprovechar de aquí, digo, no de la mala manera, ¿no? Sino que todo se conjuntó, ¿no? Los bares de que véngase aquí a tocar, el güey escribiendo, ustedes tocando, o sea, se conjuntó todo, ¿no, cabrón? Y la raza aquí en Monterrey le daba mucho orgullo, güey, tener sus propios grupos. O sea, sí, sí soy fan de Caifanes, yo soy fan de Fobia, pero tengo a Cuervos de Malta aquí en Monterrey, y tengo a Cardientes aquí en Monterrey, y tengo a la última de Lucas aquí en Monterrey, y tocabas y te iban a ver como si fueras Caifanes, güey. Entonces los bares también eran, hubo una explosión de bares, güey. Hubo una explosión mediática también, donde, como te decía hace rato, la radio, la televisión, el periódico, todo el mundo estaba interesando. Y después, cuando logramos firmar con las disqueras y hacer videos, se abre MTV Latino, güey. Oh, MTV okay, sí. Fue maravilloso. MTV Latino era la misma señal desde Tijuana, güey, sí, hasta fucking Patagonia, güey. Entonces, te ponen en MTV y no te veía nada más la raza de México, te veía la raza argentina, de Colombia, de Panamá, güey. Sí, sí. Entonces, Machete, Molotov y nosotros, las trinas, nos hicimos bien famosos en todo el continente, güey. Que fue algo que no había pasado antes y que después ya no volvió a pasar, porque fracturaron la señal, hicieron MTV México, MTV Brasil, MTV Sudamérica, y todo se separó, güey. Entonces nosotros fuimos de las únicas bandas de México, junto con las bandas de Sudamérica, que fue Aterciopelados, Ilia Curiaqui, y Babasónicos. Sí. Que aprovechamos esa señal, güey. Esa señal unificada. Sí, porque a uno se nos hace normal decir, no, pues sí, o sea, bueno, dices, me gusta Caifanes, me gusta Plastilina, me gusta Molotov, Control. Pero ya cuando dices, no, un argentino, güey, de hecho, hay que mandarle saludos, güey. ¿Cómo se llama nuestro? Juan Carlos, ¿no, güey? Juan Carlos Godoy en Guatemala. Él es de Guatemala, cabrón, y así llegó a nuestro podcast, güey. Hicimos nosotros un especial de la avanzada regia, güey, y el güey nos cuenta de que, ¿sabes qué? Pues yo me gusta esa música, güey. Y ya, güey, pues encontré el podcast, ¿no? Y ya obviamente el güey, pero pues yo pensando de que como un güey de Guatemala le gusta la avanzada regia, cabrón, o sea, porque lo ves, bueno, lo ves como algo mexicano, ¿no, güey? Y dices, ah, claro, su madre, no, pero no, chingón, güey. La avanzada es un cagadero en medio mundo. ¿Eh? saludos al compa de Guatemala. De hecho, voy a ir pronto a Guate con una banda de allá que se llama El Tambor de la Tribu, que son muy amigos míos. Ah, hice una canción con ellos, sí, y me invitaron, creo que para septiembre voy a ir a un concierto a Guatemala a tocar con ellos. Pues ya el próximo mes, ya. Ya, sí. Pero sí, en Guate pues nos fue siempre bien, en Panamá nos iba muy bien, Colombia, Ecuador, güey, Argentina. Entonces, era muy padre tener esa como señal unificada. Y en ese momento, la gente de MTV estaba muy dispuesta a mostrar lo que existía, ¿no? Entonces, había hasta un programa que se llamaba Raizónica, que era puras bandas nuevas. Entonces, era muy chingón ese pedo, ¿no? Le dieron mucho vuelo a toda la movida del rock and roll latinoamericano. Fue chingón. Oye, y a ti de los bares de Monterrey, ¿a cuál te gustaba tocar así chingón y también pues pistear, cabrón? Porque yo llevo a mis amigos, cuando voy a Monterrey, yo llevo a mis amigos y los llevo a Café Iguana como si fuera la catedral, cabrón. Les digo, aquí es la casa de la avanzada, cabrón. Pero pues sé que hay un chingo que pues realmente no me tocaron, cabrón. No, y sí, realmente el Café Iguana es la casa de la avanzada, digámoslo de esa manera. Ahí todos empezamos, yo de repente, cuando tengo chance, pues obviamente ya no salgo mucho, ya soy papá y pues me la paso un poco más con mi familia, pero cuando tenemos chance, mi señora y yo, güey, nos vamos al café a tomar una cerveza, saludar al Fony, al dueño del café, que se me iba toda la vida. ¿Sí? Qué chingón, güey. Entonces caemos a ver qué bandita está tocando y a saludar a algunos, no que otro chavorruco que se contó todavía. Pero la raza se va a sacar de onda, ¿no, güey? Verte acá, chinga, tú qué. Sí, pero también saben que pues de ahí salí, güey. Sí. Entonces es como, no lo molestes, viene en su cotorreo, no, está muy padre. Y ahorita ya no existe, pero disfrutaba mucho de un lugar que se llamaba El Coco Loco, que de hecho... Que lo mencionas en tu rola. Lo menciono en el Peligroso Pop. Sí. Era un bar divertidísimo, güey. Nos íbamos temprano al Café Iguana, por minutos de las 8 o 9 de la noche, y para la 1 de la mañana ya nos estábamos mudando todos al Coco Loco los viernes, güey. Y nos poníamos unas pedas, güey. Ridículas, ¿no? Y es que les tocó que cerraban hasta las 6, 7 de la mañana, ¿no, cabrón? todavía no había limitaciones de horario, güey. Y bueno, pues me gustaba mucho su cotorreo, ¿qué más? Ahorita estoy yendo de repente a un par de lugares, uno de ellos se llama Dogma, donde tienen ahí música en vivo, chida. Ah, está chingón el Dogma. Y muchos restaurantes, me salgo de repente a cenar con mi mujer y se convierte en peda y ya sabrá. Que por cierto, me de Picosa se la dedicaste a tu esposa, ¿no? Claro. Yo a mi señora le digo Picosa, porque es bien carrilla conmigo. Picosa la cabrona, ¿no? Entonces se le quedó la picosa, y le hice una rola, es la de Picosa, ¿no? Se la dediqué a ella. ¿Te conoció ya famoso desde antes o...? Me conoció famoso, pero ella no sabía quién era yo, güey, entonces me dio mucho gusto. ¡Ah, chingado! Oye, como no te pegan el ego, cabrón, cuando alguien o sea, yo sé que hay que ser humildes y la chingada, pero, cabrón, pues dices, te llevo 20 y tantos años trabajando, no te cala que te digan, ¿y tú quién eres? No, sabes que a veces lo veo también como un receso. Ok. O sea, de que de repente salimos a cenar con alguna pareja de mi mujer mi mujer y yo y alguna otra pareja, amigos de mi mujer o algo. Y me disfruto mucho cuando platico de mi trabajo. Y entonces en muchas ocasiones salimos a cenar o algo así con más gente. Y cuando ellos me conocen, de repente toda la plática se vuelve... exacto, ¿no? Entonces de repente cuando no es así, también es bien refrescante platicar de... No sé, a mí me encantan los coches antiguos, los old cars. Me gusta el box, entonces platicarte, oye, ¿viste la putiza que le puso Canelo al otro güey, no? Entonces ese pedo también es como bien sano, cabrón. Para no estar hablando nada más de ti, cabrón. Exactamente, entonces, también sí, es me da gusto a veces que no me conocen. Oye, pero, y si llega un cabrón, güey, así plática, lo que a lo mejor lo acaban de conocer, y si él honestamente te dice, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué les dices, cabrón? Soy músico. Y ya, punto. Pum. Y si sigue la plática, pues y le empiezo como a juntar dos o tres cositas con ganas de que no se vuelvan una plática muy grande. Y si termina ahí la plática, pues chingón, ahora sí vamos a tomar cerveza, vamos a conocer a la raza nueva. Y eventualmente también te conocen como persona y ya como saben qué músico eres y qué haces, te empiezan a hacer preguntas, pero muy naturales, pues, están muy chidas. Entonces eso está padre, como la plática que estamos teniendo ahorita, así como súper relajada, ¿no? Entonces es como mucho más confortable también para mí, ¿no? Boxeo, ¿quién boxeador favorito? ¿Quién es, cabrón? Ahorita que para tu boxeador. Pues mi boxeador favorito de todos los tiempos es Julio César Chávez, güey. Ese güey, como dicen aquí en Monterrey, la pesta la riata de aquel Linares, ese cabrón. Oye, está muy cabrón. Nos tocó verlo cuando, no mames, cabrón. Me tocó la putiza que le metió el Macho Camacho, que lo hizo orinar. Y pues últimamente, pues las madrizas que se ha dado Márquez con el maquiao, güey. Ay, cabrón. No, ese pinche chingazado. Bueno, es que fue la tercera, la cuarta, güey. Cuando pinche paqueado cayó. Está cabrón. Güey, yo pensé. La toma estaba de espaldas paqueado. Ajá. Entonces yo no vi dónde le pegó. Y nomás vi que bajó las manillas. Le digo, le pegó en los huevos. Es que sí se vio así. ¡Pah! Sí, eso abajo, ¿no? Lo desconectó a la verga, güey. Entonces ya cuando vi la reflexión, ya fui que vi el putazo, que a la verga, qué putazo. Sí, me gusta ese pedo, me gusta también ver las peleas de UFC, güey. Siempre he sido fan desde... Pues hay unos pinches rusos y croatas muy cabrones. Sí, Como ahorita el güey que no sé si vieron, güey, le desmadraron toda la pinche nariz de un güey, creo que brasileño, güey, no sé qué terminó. Vi una foto, pero no supe. Ay, cabrón. Güey, pero tú practicas también artes marciales, ¿no? Estuve practicando, sí, de chavo practiqué karate y luego hice, un buen amigo mío con Ricky Puente hice jiu-jitsu y muay thai. Y luego desde los 30 años hasta como los 38 estuve haciendo Krav Maga, que me divertí mucho. Y pues después nació mi hijo. La típica de me chingué la rodilla. Sí, te pasó. Sí, me pasó. Y dejé de entrenar y ahorita me entreno muy así como rara vez. Quiero volver a como retomarlo, güey. Porque la verdad, lo único que me llama la atención para hacer ejercicio, güey. Entonces, creo que lo voy a retomar en algún momento. Y me gusta mucho. En la calle soy culo para los chingazos, pero ahí me desestreso. Oye, un sábado para ti, ¿cómo qué es, güey? O sea, o un día, obviamente, pues, para que te quieras relajar, o sea, me imagino que la carnita, esto, pero ¿cómo te relajas, cabrón? Sí, yo haz de cuenta que un día, que un fin de semana que no salgo de viaje, tengo una, no es mamitis, sería, tengo una novitis muy cabrona, o sea, me gusta mucho estar con mi novia, creo que no estamos casados, pero ya es como mi mujer, no tenemos hijos, todo. Me gusta mucho estar con mi mujer, con la picosa, y tengo un muy buen amigo, bueno, tengo muchos muy buenos amigos, y nos juntamos regularmente en casa de Gabriel, en las tardes, compramos cheve, carbón, carne, y es ponernos a cocinar, bueno, yo no, soy una nalga, güey, para cocinar, pero pues, cabrones, cabrones, Martín, de hecho, chequen, Martín tiene una página que se llama Munchies Lab, las recetas de este cabrón, son maravilloso. Sí, muy bien, muy bien. Está en Instagram y en Facebook este cabrón. Y entonces este cabrón cocina de locos, entonces ver cocinar a Martín, tomar cerveza, chismearle, ya saben, las pláticas de hombres, pipí, popó, caca, y fútbol. No, hombre, eso no pasa. No, hombre, no, no son pláticas intelectuales, cabrón. La bolsa al mercado, güey, no, la huevo, güey. Y escuchar música, güey, con mis compas. Y con las mujeres de cada quien que llegan también, ahí están cotorreando. Entonces, oye, ¿qué música escuchas? ¿Qué escucho? Últimamente he estado escuchando otra vez a James Brown. Estaba como desempolvando algunos discos que tenía James Brown. Estoy escuchando a Maceo Parker, que era el saxofonista de James Brown, que después él hizo su banda, cabrona. Sí. Nuevo estoy escuchando a Anderson .Paak. Estoy escuchando a Leon Bridges. Estoy escuchando a este otro moreno, ¿cómo se llama este cabrón? No me acuerdo, Childish Gambino. Childish Gambino. Ajá. Sí. Muy está cabrón, güey. O sea, es muy buen productor el cabrón, güey. Y ideas muy riatas. Sí. Que entonces, eso es como de lo nuevo que estoy escuchando. Y inevitablemente siempre recurro a cosas viejas que ya sé que están bien cabronas y que tengo que como reanalizar y descubrir cosas nuevas, ¿no? ¿Te pones a escuchar plastilina, cabrón? No. Es lo que siempre se ve. Ya ves, pero yo por eso no escucho el podcast, güey. Chinga, pues no va a escuchar mi trabajo. No, o sea, pero no. Sí, siempre me llama la atención de que ver un actor o alguien, güey, que va a escuchar mi música, güey. O sea, no. Sí, güey. Es como ver una foto tuya, güey. Así se me figura a mí. Como que es de que, mira mi foto. Sí. Y tus amigos no se ponen de que, vamos a escucharle la chingada. Y no, y de repente llegas a un bar y te ponen Mr. P. Mosh y así. Chingada madre. Es un placer, mejor ponme a Jamiroquai, güey, ¿no? hay una onda que cuando termino el disco, lo escucho un putero de veces. Cuando termino un disco, lo escucho mucho, como durante un año. Porque estoy como digiriendo, analizando y al mismo tiempo mentalmente repasando las canciones porque después las voy a tocar en vivo, ¿no? Okay. Pero después de todo ese año de escucharlo intensamente, ya no lo vuelvo a oír como en 15 años. Entonces ahorita, por ejemplo, los discos de Plastilina Mosh, los discos de los Concord y el primer disco de Vanna Bitches, ya no los escucho. Ahorita estoy escuchando mi último disco, y obviamente estoy repasando todo el material que viene en el disco nuevo. Esta rola de Netflix en Chivo, a mí se me hizo bien chingón el video, ahorita lo mencionamos hace rato. ¿Ves series? ¿Eres de películas? Sí, güey, de madre. De hecho, me acabo de entrar una serie que se llama Blood Drive, que es como una serie gore. Está bien chingona, güey. Acabo de terminar la sexta temporada de Blacklist. Me gusta un chingo Blacklist. Me hace maravillosa esa pinche serie. Veo de repente cada que sale una temporada de una serie inglesa que se llama Stryback, unos soldados ahí muy pederos ingleses, sí. Como el MI6, la madre, ¿no? ¿Qué más estoy viendo? Estoy dándole una repasada a las películas de John Wick porque ya tengo la tercera y no la he visto, entonces ya Okay, sí, bueno, antes de que saliera la tercera y no las había visto, dije, me las voy a ver otra vez, chingue su madre para ver la tercera. Tengo putazos y las coreografías con las pistolas, sí, la madre, sí. Está bien chingón. Sí, me gusta mucho ver la telera. ¿Y eres geek? ¿Era así que te gusta Star Wars o los Avengers o una madre así? No soy tan geek, pero me gusta Star Wars. O sea, fue algo que me tocó en mi generación. Yo nací en el 75. Ah. Me tocó ver el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi en el cine, güey. Cuando salieron. O sea, la primera fue la única que no vi en el cine. es cuando mi papá me la consiguió en VHS. ¿Cómo no? Como debe ser. Y luego, pues, cuando salieron las otras, el primero, segundo y tercer capítulo, las vi otra vez en el cine y así, me las he aventado todas, ¿no? ¿Te han gustado las nuevas? Soy el que se va disfrazado al cine, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, me gusta ver Star Wars. Las nuevas sí me gustaron. O sea, de repente hay partes que hay no mames, ¿no? Por ejemplo, cuando la princesa Leia sale volando al espacio. Ah, sí, sí. La princesa Mary Poppins. Sí, no se puede. Está bien que es otra galaxia, sí, pero todas las galaxias tienen las leyes de la física, ¿no? Hubiera explotado la mujer. Y pues bien culero que matan a Han Solo. Perdón por el spoiler. Sí, spoiler. Vaya, hemos dicho ese tema. Uf. Si ya eran 3 años y nos han escuchado, no has visto esa película, güey. Ah, qué chingado está. ¿Para qué le pones play al podcast? Exactamente. Pero oye, sí me gusta Star Wars. Hace poco me enteré también que tú casi te relacionabas con Breaking Bad. Sí, güey. Nos llamaron en la penúltima temporada, porque querían la canción de 45 grados y un chingo de cerveza. Ay, cabrón, ¿y luego? Se las dimos, güey, les liberamos los derechos, y de repente nos llamó el director de la música, diciendo, chingada madre, me da mucha pena, pero en esta temporada ya no sale nada de mexicanos, entonces, pues, no la vamos a cantar. Ay, cabrón. Sí, pues, eran los dos narcos, ¿no? Y todos esos güeyes. Espera, y Trejo, que le cortan la chompa. Sí, madre, ¿no? Oh, yo sí escuchaba esa rola, yo me hacía pipí viendo la serie. Sí, ¿no? No mames. Qué chingo. Jugando FIFA, cabrón, escuchando los pinches. Jugando FIFA, güey. ¿Cómo chingados pasó eso? Lo de FIFA, nuestro manager en aquel tiempo tenía una relación muy cabrona con Electronic Arts, que es esta compañía que hacía los videojuegos. Sí. Entonces metíamos mucha música. Era gracias a él. Y ese pedo nos dio un push para arriba bien cabrón, güey. De hecho, ahorita yo creo que lo que estamos platicando de Breaking Bad no se armó, pero ahorita lo que me da mucho orgullo, no sé si han visto la campaña de Tecate en Estados Unidos. Ah, sí, 45 grados, güey. 45 grados, güey. Me la pierden, claro, güey, esta rola está hecha a base de tecatazos, güey, a la verga, ¿no? Entonces me da mucho gusto que la canción haya terminado. Hasta se me antoja pistear Tecate, cabrón, cuando la veo y sale 45 grados, saca la pinche carnita de los Tecates, cabrón, a huevo. No, me encantó, yo creo que me dio más emoción eso que Breaking Bad, pero sí, Breaking Bad, güey. Hubiera estado chingón. Oye, y de tu lado friki, de tu lado geek, ¿coleccionas algo? ¿Tienes figuras? ¿Tienes algo? Colecciono navajas, güey. ¡Navajas! ¡Ay, güey! ¡Ah, su madre! Ay, digo, sé que en Monterrey está cabrón la onda, va, pero... Oye, pero lo bueno que dice que no le gustan los chingazos fuera, entonces no nos va a sacar un navajazo, cabrón. Es un navajazo. Sí, me gustan los cuchillos y las navajas, cabrón. Se me hacen bien, como no sé, güey. Es un arma bien personal y bien cabrona. ¿Gastas mucho en eso? He gastado algunos pesos en eso, sí. Oye, tu novia no te dice, ¿pa' qué chingas lo compro? No, ya no te he dicho. No, hombre. Ni las tengo en la casa, güey. Pero sí, me gustan las navajas, me gustan los cuchillos. Se me hacen muy chidos. Y el día que aprenda a cocinar, yo creo que voy a coleccionar cuchillos para filetear sushi. Oye, como buen regio, güey. Bueno, no sé si seas futbolero, cabrón. ¿Eres futbolero, güey? ¿Rayados, Tigres? ¿O te vale esta 3 cacahuates? Realmente me vale. Yo creo que heredé de mi familia tanto ser tigre como ser católico y no ejerzo ninguna de las dos. Pero siempre he tenido como un cariño por los Tigres, por la familia y los compas, ¿no? Y en algún momento fui muy, muy, muy tigre de ir al estadio y después de que perdieron por segunda vez la final contra el Pachuca, algo así, me partió el alma, güey. Entonces dije, chingada. Ese gol de medio campo. No, güey. Exactamente, güey. No, me partió la madre, güey. Entonces ya nunca más volví a seguir el fútbol como lo seguía antes. Porque realmente me entristecía y me encabronaba, ¿no? Entonces dije, ni soy yo, güey. Me está jugando, güey. ¿Por qué chingado lo digo? Pues ahorita te puedes subir al tren, güey. Pues si ahora ganan siempre, cabrón. Ahora ganan siempre, pero pues ya no tengo nada gusto por ellos. Tengo mi playera de los Tigres y siempre la voy a tener ahí cerquita. De repente veo algún partido y espero que les vaya muy bien. Como también espero que les vaya muy bien a los Rayados. También es un equipo chingón que se ha roto la madre durante mucho tiempo, ¿no? si quedan en la final Tigres y Rayados, pues me gustaría que ganara Tigres. O me gustaría que perdieran los dos. Pero no eres de que a huevo tengo que verlo y me tengo que poner la playa. No, o sea, chingue su madre. Sí, que pierdan los dos para que se vaya toda la gente a su casa tranquila a dormir. No hagan escándalo, no hagan tirada. Es que está cabrón, güey, hinche raza. En la final regio, sí, que madre, se mataron a alguien. Madre. Y chingada, estuvo feo. Sí. Se pone bien punk. Cambiando de tema, ¿has pensado hacer un libro, güey? Con esta ola de músicos que ahora también quieren hacer libros, que quieren poner su historia plasmada en hojas. ¿Sabes qué? Nunca, o sea, yo mi vida propia no la veo tan interesante. O sea, lo interesante de mi vida es hacer música y no sé ni siquiera cómo lo explicaría, güey. Entonces... No lo he pensado y sé más o menos a qué te refieres, y el hecho de ver esos libros a veces me da hasta, no mames, qué ridículo está esto, güey. Entonces me hace como... O sea, ¿sí has leído alguno? No, claro que no, güey. Ah, ok. Pues he leído de biografías, he leído la biografía de Maradona y la de Che Guevara y la de Fidel Castro, güey. No voy a leer la biografía de Pepe Madero. ¿Sí? Entonces, güey... No sé, simplemente no lo haría, no siento que... Siento que es más el oportunismo de vender algo que de realmente compartir algo. El día que sienta que puedo compartir algo, lo haría, tal vez. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Yo a la gente que admiro, pues son cabrones políticos y revolucionarios, güey. No me leería la biografía ni de James Hetfield, güey, que soy fan de Metallica, güey. Sí. Vale un poco de madre, a lo mejor leería un artículo en una revista, pero... Leer un libro de la vida de Kirk Hammett o James Hetfield, la verga. Pero no entonces, piensas que hay gente que te admira de esa forma, güey, que dices, es que yo quiero saber cómo este güey de banda de banqueta, güey, a triunfar, güey, a estar en festivales, güey. No te sientes inspirador. A lo mejor sería padre comunicarlo, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita, en un par de semanas, voy a tener una plática en una escuela de creativa, güey, donde hay mercadólogos y gente haciendo cosas. Siento que es más padre platicar las cosas, ¿no? Sentarme yo con ellos y platicarles cuál es mi experiencia, porque tampoco soy nadie para dar un consejo, güey, porque nada más he tenido una vida y no he podido compararla con otra vida. Entonces, platicar mis experiencias se me hace mucho más honesto, sano y desinteresado, ¿no? Y desinteresado me refiero a una cuestión económica. O sea, se me hace el interés... Ahí mío es también aprender de ellos, claro. Sí. A ver, tú eres realmente mercadólogo, güey. Lo que tú sabes me sirve para mi música. Entonces, compartir ideas se me hace mucho más padre. Entonces, a lo mejor pláticas sería muy padre dar por ahí, güey. Es más fácil ahora, güey, para los músicos, los chavitos. O sea, me imagino que ustedes, pues, batallaron un poco más. Batallaron más ustedes, o ahora, porque sin ofender a nadie, ¿verdad? O sea, veo a chavos de que, pues, ahora con la tecnología, güey, o sea, tienes una computadora, te compras equipo y ya, güey, ya lo subes a las redes y te catalogas. Y haces un podcast. Y haces ¿También? Tecnológicamente es más fácil. Sí. El problema que yo siento y que yo veo, y no nada más en la música, sino en toda la gente joven, siento yo que estamos experimentando una generación nueva que está dedicada exclusivamente a entretenerse y no a crear, cabrón. Todos necesitan teléfonos, todo, hay mucha información, todo rápido, güey. Entonces esta gente ya tiene como una necesidad de ser entretenido. Y no digo que todos, hay gente muy chingona y muy creativa ahorita, pero sí hay como, o sea, adelgazó el volumen de material interesante, ¿no? Y entonces toda esta gente tiene como esta necesidad de ser entretenida, que no se da tiempo de ellos ser los líderes y ellos ser los creativos, ¿no? Entonces eso también lo veo en la música, de cómo hay tanta tecnología ahorita, que en un principio esa tecnología fue diseñada para ayudarnos, pero no para suplantarnos, ¿no? Entonces, el error de comunicación fue que mucha gente ahorita ya no es capaz de agarrar una guitarra y un bajo y aprender a tocar para después expandir sus posibilidades con la tecnología, sino que dijo, pues, este pinche computadora es el bajo con madre, a la verga el bajo, ¿no? Y ya se redujo toda esa gente, ¿no? Y el hecho de no saber música, pues, también nos lleva hasta cierto punto a música como la que estamos oyendo ahorita, que es muy carente de, voy a ser un poquito técnico, pero es muy carente de armonía, de progresiones armónicas y melódicas, casi todo el ritmo, nada más. Entonces sí, o sea, se ha adelgazado un poco la música. Esperemos que no sea algo que continúe de esa manera. ¿Está estancada la música mexicana, pues, en español? No, yo siento que ahorita hay un movimiento pesado que no tiene nada que ver con rock, sino con el reggaetón. Sí. Y hay mucha raza haciendo cosas interesantes de reggaetón. Y son muy atrevidos y son muy irreverentes. Entonces, yo veo ahorita a los reggaetoneros mexicanos como veía a los rockeros mexicanos en los 90. Igual de caro, ¿no? Rudos y la chingada. También hay una movida tremenda de hip hop, con bandas maravillosas, cabrón, y gente haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Y los clásicos como el Cártel de Santa, que tienen un par de discos increíbles. El de Cinco, uh-huh, para mí es uno de los mejores discos que se ha hecho en Monterrey. Hay una movida de hip hop muy cabrona, cabrón. Entonces siento que el rock en este momento se hizo como institucional y los rockeros de hoy son como muy serios y muy recatados y no digan muchas pendejadas y ten cuidado y la chingada. Y toda esa irreverencia después de haber estado en el rock se mudó al hip hop y al reggaetón. Entonces, sí siento que hay una movida, pero no es de rock. Oye, me voy a poner acá bien filósofo, cabrón. No, hombre. El Jonás, no. Cabrón, o sea, el Jonás de que empezó, el de la banditas de las esquinas, ¿no? De con tus cuates en el garage y la chingada, o sea, ¿qué diferencia ve el Jonás de ahorita a ese Jonás de ahora? O sea, ¿qué cambios ha visto, güey? ¿Qué cambios he visto en mí o en general? En el mismo Jonás, cabrón. Siento que ahora disfruto mucho más mi familia, digo, tuve la gran experiencia de ser padre ya, y veo las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y veo qué tan divertido puede ser educar a mi hijo, ¿no? Está muy chingón ese pedo. Siento que disfruto más las cosas ahorita, más que antes, y siento que ahora puedo ser mucho más claro entre la idea y el resultado, güey. Sobre todo en la cuestión artística y musical, tal cual como escucho la música en mi cabeza, ya la puedo plasmar. Antes no me salía por completo, ¿no? Entonces sí siento que en ese aspecto he evolucionado un montón. He desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo muy cabrón. No sé, siento que también me agrada en el punto en el que estoy, me agrada estar entrando en mi década de 40 años, hacer las cosas que hacen los cabrones de 40 años, ir a cenar, tomar cerveza, bueno, la cerveza la se toma. eso, salir con mi mujer a cenar, ¿no? Ver una película, no sé, soy un tipo que la verdad está feliz con lo que le está pasando y también está feliz por lo que puede venir, cabrón. ¿Qué le dirías a ese chavito, cabrón? ¿Tú ahorita qué consejo te darías a ti mismo de empezar, de ese chavito que empezaba y que se quiera comer al mundo, cabrón? Ahorita, si te lo topas aquí, cabrón, ¿qué le dices a ese Jonás adolescente, puberto, con ganas de comerse al mundo, cabrón? Hijo, ¿qué le hubiera dicho? A lo mejor le hubiera dicho desde el principio, van más bandas, güey, no nada más pues tenía amor, güey. mucho más. Sí, y le hubiera dicho que estaba en lo correcto, que tenía que hacer las cosas por gusto y no por obligación. ¿Tus papás, cabrón, no te decían, no, cabrón, no seas músico, chingada? Mi mamá, la familia de mi mamá es una familia pues muy tradicional, son de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Entonces era una onda de, pues mi tío es médico, ¿no? Mi hermano y mi mamá es psiquiatra. Mi otra tía es arquitecta, mi otra tía junto con su esposo son empresarios. Entonces de repente que a mi mamá le salió un hijo que quería tocar la guitarra, como, no, güey, ese médico, güey. Dios, güey, lo mejor que te puede pasar es que vayas a estar dando clases de puerta a puerta, güey. Yo le decía, pues es que no me gusta nada más, güey, no me gusta la pinche guitarra. Entonces mi mamá estaba muy mortificada por mí, güey. Y mi papá me decía, vato, dale bien duro la guitarra, güey, pero no dejes de escuela, no dejes de estudios, güey. La guitarra es nada más algo que te va a acompañar toda la vida, pero no es tu oficio. Entonces, y la familia de mi mamá era así como, no, ¿cómo? Y la chingada. De hecho, mi abuelo nunca me tomó en serio hasta que me vio en un video con Lin-May. ¡A huevo, cabrón! Oye, el abuelo sacando la foto acá del calendario de Lin-May. ¡Ah, chingas! Sí. No, perfectamente ese día que me senté a comer con él en casa de mis abuelos. Previamente siempre me decía, búscate un trabajo de veras, cabrón, no andes en eso de la música y la chingada. Y ya cuando me senté a comer con él, se me dijo, oye, muy buena idea eso de Lin-May en tu video y la chingada. Le digo, sí, bueno, estuvo chido, ¿no? No, muy bien, de hecho, yo era muy fan de ella cuando era joven. Entonces, dije, ahora sí me tomo en serio. Un calendario o algo así, ¿no? Sí, no, mucha risa. Entonces, sí, pues al principio estaba muy mortificado. Y ahorita pues mi mamá pues, es la orgullosa mamá de güey exitosa, ¿no? Y aparte eres hijo único, siempre, ¿no? Sí, soy hijo único, no tengo hermanos. Entonces sí era como aparentemente la única oportunidad de mi madre parecía haber estado echada a perder, ¿no? Y no, ahorita está bien orgullosa. Y no, sí, mi hijo, y sí, la otra vez fue a los Grammys y la chingada, ¿no? Ya, me causa mucho orgullo. Recibiéndote ahora. Pero, me caga de risa porque siempre que no, sí, siempre lo apoyamos. Ah, no mames. Oye, y si tu hijo te sale, quiero ser músico, cabrón. Si le dices, dale, cabrón. Yo ahorita no le estoy dando nada. El güey solito como que va y quiere abrir los estuches de mis guitarras, todos. Pero no lo quiero presionar porque recuerdo que cuando yo estaba niño me quisieron obligar a tomar clases de piano, tanto que me asqué del piano. Entonces, no quiero que le pase eso a este güey. Si un día me dice, pues le voy a decir, tengo un sobrino que quiero mucho, Gabriel, Gabriel López. Él es músico, él tiene ahorita 21 años. Y desde los 15, que ya me di cuenta que el vato sí quería ser músico de neta, pues le dije lo que pensaba. Le dije, mira, güey, ser músico es bien divertido y esto se lo comparto a todo el mundo. Pero no eres un músico completo sin creatividad. Entonces, desarrolla tu creatividad, güey. Haz canciones. Y el güey me decía, pero es que ya te intenté hacer rolas y están bien culeras, güey. Le dije, va todo. Mis primeras rolas eran horribles, güey. Pero le digo, esto no es un don, güey. O sea, no es algo con lo que naces. No, esto lo desarrollas. Entonces, okay, pónganse a hacer rolas culeras hasta que vayan ustedes, o sea, hasta que vayas tú solo descubriendo cuáles son las palabras y los acordes y las armonías que más te gustan. O sea, es pura prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, el vato ahorita ya es un güey, un compositor que está empezando a tener un oficio chido de la música, cabrón. No solamente de tocar, sino también de ser creativo. Entonces, es lo mismo que le recomendaría a todo el mundo, ¿no? De güey, sean creativos, no sean el instrumento de otra persona. O sea, no sean el que toca la parte de guitarra de la canción que compuso alguien más, ¿no? Ustedes compongan su propia música, ¿no? Entonces es lo que está bien interesante. Y aparte de tocar en la composición y en los derechos de autor, hay un montón de dinero, güey. Es una manera también muy válida y muy honesta de ganarse la vida, cabrón. Entonces, eso sería como lo que yo compartiría con la gente. Lo mismo que le digo a mi sobrino y es lo que le diría a mi hijo, ¿no? Y si vuelves a nacer, ¿te vuelves a aferrar a tus jefes o ya sabiendo que como lo que batallaste esto dices, ni madre, cabrón? ¿O lo volverías a hacer, cabrón? No, lo volvería a hacer completamente, güey. Completamente, porque la verdad es que creo que he tenido una vida hasta ahorita, he tenido una vida extraordinaria, güey. La verdad, he conocido un montón de gente, un montón de culturas, un montón de países, güey, y ese pedo. Y lo he conocido no porque yo busque la manera de llegar ahí, sino porque me piden que vaya, cabrón. Tienen que vaya a tocar la guitarra y a cantar para ellos. Es maravilloso, cabrón. Entonces es algo que yo siento que no mucha gente vive y me siento afortunado y especial por haberlo vivido de esta manera. Totalmente. Entonces, sí, lo volvería a vivir 2-3 veces. Bueno, hubiera aprendido a cocinar. Yo he estado bueno. O sea, tú no eres de esos que se ponen en el asador y nada, ahorita qué término la quieres ni nada de ese pedo, nada. Cuando hay necesidad, o sea, de repente le hago de comer a mi señora y a los chavos, sí me pongo en el asador y pues asar un pero pinche... no es cosa chida, cabrón. O sea, no siempre me queda bien, ¿no? Pero le intento. Pero ya con los compas, te digo que tengo unos que, hijo, sí hacen chillar la varilla bien cabrón, güey, la parrilla, güey. Entonces, ni para qué te metes, güey, nomás estás esperando que brinque el pinche. ¿No? Vio, vio, vio. Sí, así tengo uno de mis cuñados, cabrón. Pero este güey asa chida, güey, pero cuando anda pedo, güey. O sea, hace la carnita asada, güey. Al principio dices, puta, güey, está culera su carne, güey. Ya lo hagas pedón, güey. No, hombre, pinche carne. Pero se emputa, güey. Si alguien más se pone en el asador, dice, no, espérenme, pero espérenme que esté pedo, güey. Entonces, pues sí. Oh, está cabrón. Oye, Jonás, vamos a hacer. Tenemos unas preguntas marciononas. Sí, a ver si puedes aventártelas. En algún episodio nosotros tuvimos el tema de las fobias. ¿Tú tienes alguna fobia? Sí, yo tengo fobias. Te digo que soy obsesivo compulsivo, ya así como diagnosticado, ¿no? Y tengo varias cosas que me maniacan muy cabrón. Soy acumulador, güey. Tengo la típica pendejada de la repetición de cerrar la puerta un chico de veces. ¡Neta! ¡Guau! ¡No manches! O sea, era de que cierras la puerta y sientes que no cerró bien y la vuelves a abrir y la vuelves a cerrar. Hago protocolos de tantas veces para arriba, tantas veces para abajo, y la chingada, si se interrumpe el protocolo, lo tengo que volver a empezar, güey. Y después de que lo hago todo el protocolo, me subo al carro para irme y todavía estoy angustiado. O sea, es un pedo, no es muy chido, güey, la verdad. ¿Ese pedo se ha visto reflejado en tu música? Siento que sí, porque el lado positivo de tener un trastorno de obsesión, pues también te hace ser excelente en lo que haces, ¿no? Entonces, cuando yo me siento a trabajar, güey, no me paro hasta que la rola no queda como yo la quiero escuchar. De ahí que la rola sea buena o sea mala es otra cuestión, pero la trabajo hasta que el resultado es el que tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, y te puede tardar horas en una rola. Días. O sea, me he sentado a componer en la mediodía y me paro a las 3, 4 de la mañana, me acuesto en el sofá un rato a dormir, dejo la computadora prendida, me despierto, wey, y me vuelvo a sentar en la computadora a seguir trabajando. ¿Cuál es la rola que más te ha costado terminarla así como a tu gusto? A mi gusto, yo creo que esta última canción que salió de Plastilina Mosh, la de Jajaja, traía una progresión que no me gustaba, entonces la tuve que modificar un chingo de veces. Esa rola me costó un poco de trabajo. Recuerdo otra rola del disco de All You Need Is Mosh, una rola que se llamaba Comeback Bitch. Me costó mucho trabajo la letra. Noreste Caliente fue una rola que compuse la letra y solamente el coro en el 2007. Mucho antes de Band of Bitches. Sí, mucho antes de Band of Bitches. Y terminé la letra en el 2011. Ay, cabrón. Y salió en el 2012. Entonces, ¿y qué era lo que te impedía terminarla antes del 2012? Que la idea del coro era muy, muy, muy, muy clara. 45 grados, un chingo de cerveza. Y de repente lo que metían los versos se oía muy tenso, güey, muy a huevo. Entonces simplemente era como la sensación que me daba de que la rola estaba forzada. Yeah. Entonces le volví a borrar la letra y la dejaba en stand-by unos meses. Volví a intentar, no funcionaba, la dejaba en stand-by. Eso pues también significa, o sea, ahorita si ven mi computadora hay como 20 rolas no terminadas. Ay, güey. Ahí tengo como mi cava de rolas añejándose, güey. Que Noreste Caliente salió de esa cava de rolas añejas, ¿no? ¿Y esa te la rebotó Rosso en algún momento o por qué no entró en Plastilina? No entró en Plastilina porque sí la propuse en algún momento, pero siento que Plastilina no estaba como preparado para también hacer esa fusión de tratarse de brincar a lo grupero, güey. Siento que Plastilina Mosh tenía una imagen ya más sólida de los tipos refinados y la chingada, ¿no? Entonces también no forcé la entrada a la rola, como que no fue escogida, se quedó fuera y dije, pues un día la saco yo en algún otro proyecto. Que también fue muy positivo, porque gracias a esa rola, pues también esa rola le dio vida a otro proyecto, ¿no? A lo mejor si no hubiera tenido esa rola, no hubiera pasado tantas cosas con Ivana Bitches y ahora con mi carrera solo, ¿no? Yo recuerdo que cuando vi ese video dije, lo vi sin audio porque estaba trabajando, y dije, ¿qué pedo? ¿Una rola de marrano? O sea, se me afiguraba ese grupo, güey, enmascarados y la madre. Dije, es marrano, o sea, ¿qué pedo? Y luego le subo el volumen, ya que tengo oportunidad, y escucho tu voz y dije, ok, ¿es Plastilina? O sea, se me hizo muy curioso, güey. Pero eso también, las máscaras sí están medias tétricas, la neta. De hecho, mi idea con las máscaras era como ¿Cómo hubiera sido si la humanidad hubiera sido diseñada por un por un dios tecnológico, ¿no? Entonces, por alguna otra entidad. Exacto, entonces me imagino que si la humanidad hubiera sido diseñada, pues tuvo que haber un chingo de pruebas y errores, pues. Entonces, y muchos demos, muchas demostraciones. Entonces, yo tenía la idea de que este personaje era como un demo, ¿no? De la humanidad, o sea, era la versión anterior a la humanidad, ¿no? Entonces, oye, y de músicos, ¿con quién te quedas? ¿Con Plastilina Mosh, con Vano Vices o con Jonas? ¿Quién te gusta más, cabrón? Honestamente y con respeto y cariño a todos los músicos con los que he colaborado, el día de hoy tengo la mejor banda que he podido tener en mi vida. La banda que tengo ahorita es el Fuck Dude, que fue el mismo guitarrista de Band of Bitches. Uh-huh. El Eddie González, que era el tecladista de Jumbo y también tecladista de Plastilina Mosh. Está Pablo Ochoa, que es un chavito que acaba de salir de la Escuela Superior de Música en la batería. El Sasquatch, Christian Mollet, es un muchacho que su mamá es de Monterrey, su papá es de Ohio. Entonces el tipo tiene esta, le digo que tiene como este cerebro dividido entre la música gringa y mexicana muy cabrón. El papá era músico de una banda de bluegrass. Órale. Y el güey tiene toda esa escuela así como bien roots de la música gringa. Y al mismo tiempo, pues el tipo nació en Monterrey, entonces oye mucha música regional, cumbia y todo eso. Entonces el güey es un genio. Está él en el bajo, está Pepe Mayen, que también es percusionista de los Cumbia Kings, lo tengo en las percusiones. Uh-huh. Su esposa también en las percusiones. Y Carito Vargas en las voces, que es una amiga que canta hermoso, ¿no? Ahorita la banda trae una vibra muy cabrona. Suena impresionante como ninguna otra banda que haya tenido yo antes. Entonces sí, no los cambio por nada. Sí, no, de hecho, yo le he hecho aquí a mi compadre, me tocó verlo en Pal Norte, estabas en el escenario, no me acuerdo, ay, cabrón, se me va el nombre, cabrón. En el Pilos. En el Pilos, exactamente, güey, o sea, pinche desmadre chingón, güey, hasta le dije. Sí, güey. Me acuerdo que le dije, güey, es que es plastilina maduro, cabrón, ¿no? Es como que. Sí, es. Se oye la madurez, cabrón, dices, puta, güey. Y me acuerdo que hasta dijiste, voy a tocar una rolita de mi banda favorita de Monterrey, pum, saltas de plastilina. Después empiezas a saltar de Vano Vices, después de ahora tu proyecto dices, ah, su puta madre, ¿no? O sea, yo como seguidor dije, esta es la maduración, cabrón, de este güey. Sí, yo siento realmente que, pues obviamente es la continuación de mi trabajo en otros proyectos, güey. O sea, es la continuación de mi trabajo en Plastilina, es la continuación de mi trabajo en los Concord, es la continuación de mi trabajo solo, güey. Entonces, de repente mucha gente también me dice, pues, ¿para qué hacer otro proyecto, güey? Si suena a Plastilina, güey, pues. Porque Plastilina somos dos, güey. Y si suena a Plastilina, pues es obvio, cabrón. Yo fui la mitad de Plastilina, ¿no? Entonces. Y sí, de repente mucha raza que no, está más chido Plastilina, pues escucha Plastilina, güey, también me da un chingo de gusto, güey. Sí, sí, claro, o sea, no estás en contra, cabrón, o sea, pero a lo mejor también es mi falta. También la gente es de que no sabe reconocer, cabrón, porque pues son, usas otros instrumentos, cabrón, que en Plastilina no escuchas, cabrón. Exacto, y es yo siento que es más amplio. O sea, por ejemplo, en Band of Bitches hay rolas como La Marcha de las Putas, que es una rola así súper metalera, güey. Sí, por. Al mismo tiempo hay cumbias, al mismo tiempo hay regional mexicano, y al mismo tiempo hay rock and roll, ¿no? Y punk y jazz y un montón de cosas. Este es como mi real plataforma de experimentación, güey. ¿Y qué más quieres hacer, ca? A futuro. Obviamente mucho más música. Estoy por hacer también un podcast con mi amigo Martín. Yo soy músico, él es chef. Entonces, sí, güey. Pues vamos a hablar de comida, música, cerveza, cotorreo, güey. Vamos a invitar a raza, lo voy a invitar un día a estos cabrones. Eso chingón. A promocionarlo, cabrón. Es que está chido, ¿no, güey? O sea, está chido poder hablar. O sea, como dices, güey. O sea, es una combinación chingona, güey. O sea, chef, música. O sea, claro. Plática normal. ¿Qué más quieres, güey? ¿Qué más quieres? Sí, pues yo también veo, obviamente, la cocina es una forma de arte, cabrón. Sí. Es una forma en la cual yo soy una nalga y entonces admiro a mucha gente que lo hace bien, ¿no? Y yo lo veo tanto como si fuera arquitectura o cine o música, ¿no? Es una expresión muy cabrona. Entonces, es súper compatible, cabrón. Sí. Y pues me llevo muy bien con este cabrón, entonces corrimos mucho diciendo pendejadas, entonces yo creo que va. A huevo, cabrón. ¿Hay algo que te falta por cumplir? ¿Alguna meta que dices, chingado, todo no lo hago, pero un día lo voy a hacer? ¿Sabes? Yo soy un cabrón que piensa mucho futuro, a pesar de que soy bien obsesivo, güey. Siento... No sé, siento que voy por un buen camino haciendo lo que me gusta y al final de cuentas mi legado va a ser ese, o sea, es el tipo que dejó un montón de canciones porque necesitaba hacerlo él para pasársela bien. Y punto, ¿no? Entonces no soy un cabrón que tenga así grandes aspiraciones, también soy un güey... Disfruto yo creo que de las cosas simples de la vida. No soy también un cabrón que le guste gastar dinero en autos o cosas por el estilo. Yo me gustaría cenar y tomar una cerveza con mi señora y punto, ¿no? Entonces creo que soy un tipo simple. Y mi estilo de vida se convirtió también en mi mayor disfrute. Salir a tocar, güey, es como andar de vacaciones toda la puta vida. Entonces, creo que no puedo pedir nada más. Estoy así como muy contento. Y lo único que sé es que voy a seguir haciendo música, que eso me encanta. Y pues quiero hacer lo del podcast con mi compadre. De repente hay raza que me quiere invitar a hacer cameos en películas y pendejadas de esas. Y pues alguna vez lo voy a hacer. No sé. Oye, de ahorita que mencionas mucho la cerveza, bueno, somos cheleros, cabrón. O sea, ¿cuál es tu chela favorita, cabrón? Una que dices, ah, huevo, esta tomo. O eres de los que prueba de todo, cabrón. No hay cerveza mala. No hay cerveza. Es mi tema. ¡Vámonos! Ah, güey. Hay cervezas muy buenas, pero no existe una cerveza mala. Porque si estás en la playa a las 5 de la tarde y alguien te ofrece la cerveza que más te cague y es la única que hay, no le vas a decir que no. O sea, no le vas a decir, no, sabes que no. Yo. Dame. Sabe, gente, pero como que no la voy a tomar. Yo nada más tengo. ¿Tienes alguna de las favoritas? ¿Sabes que me gustan mucho las cervezas tradicionales de las cervecerías mexicanas? O sea, me gusta un chingo la Carta Blanca, güey. Me gusta un chingo la... Ah, no, la Carta Blanca es como fumar de los rojos, güey. Pero, ¿caguamón, cabrón, o regular, güey? En sus presentaciones, todos, no, varios. me gusta mucho ir a Mexicali porque te vas y te sientes en los restaurantes chinos y te sirven el caguamón, güey. A huevo. Los hielitos y o sea, el caguamón los metes en los hielos y tu vaso chaparrito, güey, así nomás. Sí, es su madre, ¿no? Delicioso. No, me gustan todas sus presentaciones. ¿Y tu comida favorita, cabrona, que dices, ay, cabrón, me mataste? Como le digo a mi mujer, toda absolutamente toda. No, pero creo que de mis comidas preferidas es... Obviamente la comida mexicana, porque tiene una variedad estúpida, ¿no? Sí, o sea, en Monterrey es una cosa, en Tijuana es otra cosa. Me gusta mucho la comida yucateca, me gusta la madre, güey. Cuando voy a Yucatán voy mucho a un par de restaurantes, uno que se llama La Hermana República y lo que se llama La Chaya Maya. Son buenísimos. Me gusta mucho la comida oaxaqueña. Los moles oaxaqueños son una locura. Es un pinche madre, eso. Exacto. Y luego llegar a la Ciudad de México, como todos los caminos llegan a Roma, pues bueno, todas las comidas llegan a la Ciudad de México. Pues. Como todo súper vasto, güey, de todo tipo de comidas, maravilloso. Pues la comida mexicana me gusta mucho la comida oriental, específicamente la comida japonesa, que se me hace como una maravilla, que con tan poquitos elementos y con sabores muy tenues, güey, hacen cosas tan ricas y tan frescas. La comida india me gusta mucho. Yo le decía comida hindú, pero me dijeron no, güey, porque no existe comida católica tampoco. Sí, pues el hindú es la religión. Ajá. Sí. Ay, cabrón, fíjate que yo también. Sí, entonces, muy común. Sí. Parece que se dice comida india, me gusta mucho la comida india, los curries, todo ese pedo. Me gusta mucho la comida libanesa, me gusta un putero. Entonces, siento que de todo, y soy el güey que le entra a todo. Amén. Mi papá desde morro era de que cállese el hocico y cómaselo, cabrón. Y si no le gusta, ya no lo vuelvo a probar, pero pruebe. A huevo. Entonces, pruebo. De repente tengo un poquito de cuidado con la comida que es del mar para allá. Porque las ostras, y alguna vez me enfermé muy cabrón con las ostras. Sí, te intoxicas bien gacho, güey. Sí, güey. Entonces sí tengo un poquito de cuidado con la comida de mar, pero también le entro a todo, machín. Oye, decíamos, bueno, hace rato hablábamos de que te ves series, güey, pero ¿prefieres series o películas, cabrón? Sabes que evidentemente la evidencia lo confirma, prefiero series. Entonces, ¿prefieres Netflix que ir al cine? Sí, sí, no, al cine, güey, de hecho no voy porque termino emputado, porque luego el güey de lado no se calla y el otro se patea la silla. No voy casi al cine. O sea, de repente voy entre semana porque mi mujer quiere ver alguna película específicamente. Sí. Y y me voy pensando en, güey, en la fuente de sodas, denme unos lunches. Y convencerme, güey. Oye, y si tuvieras que elegir una película favorita, por más de que dices que serie, bueno, ahorita nos mencionabas serie, o más bien tu serie favorita de todos los tiempos y tu película favorita, cabrón, ¿cuáles son las que? Mi serie favorita de todos los tiempos hasta ahorita parece ser The Blacklist. Okay. Me gusta cabrón ese personaje, pero en algún momento pues fue Breaking Bad, en algún momento en algún momento fue Cuna de Lobos, nah. Y bueno, y películas, híjole, güey, es que sí, películas hay un chorro de cosas. ¿Cuál es la última que viste que dijiste, esta está con madre? ¿Cuál habrá sido el último que vi? Pues ahorita estoy emperradísimo, así súper clavado otra vez con John Wick. Me gustan los chingazos, ¿no? Pero sí, yo creo que películas, alguna película que me haya conmovido así de toda la vida es una película que se llama Brasil The Movie, de Terry Gilliam, que fue el mismo que hizo 12 monos. Ok, toma. Sí. Muy cabrón, güey. La película Brasil me gusta mucho. Y bueno, Star Wars. Me encanta Star Wars. Me encanta todas las películas de Indiana Jones, güey. Exactamente. Huevo. ¿Sabes cuál me aventé hace poquito? Porque me aventé un documental que se llama La Guerra de Vietnam, por quién sabe quién y quién sabe quién. El documental está increíble porque te desglosan todo el conflicto. Terminé de verlo y me aventé, así como andaba en Granado en el trip Vietnam, y me aventé Full Metal Jacket de Kubrick. Ah, muy buena, güey, no mames. Yo creo que esa podría ser una de mis mejores películas. Sí, puede ser una de mis mejores películas. Perfecto. Jonás, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, ustedes, qué chingón. Bien. Somos fan de tu música. De hecho, si te puedes dar la oportunidad de escuchar el episodio de La Avanzada Regia, mi compadre Pepe eligió una canción de Plastilina al final. Güey, es que Plastilina es Plastilina, güey. Cuando le comenté de que Pepe, el Jonás a lo mejor se anima, no, güey, cállate, o sea, neta, güey. Los dos nos hicimos pipí, güey, la neta. Sí, honestamente, cabrón. Mínimo, cabrón, mínimo, güey. No, y qué chingón vernos, o sea, darnos cuenta, güey, de que pues eres un vato, güey, pues normal, güey, o sea, común y corriente, güey. Sí. Que tu música, obviamente, conocemos tu música, la gente lo conoce en hasta chingos de países, cabrón, pero pues sigue siendo tú, cabrón. Pues sí, güey, es como le digo a mis compas, yo soy un cabrón normal, con un oficio extraordinario, pero yo soy el mismo puñetas, y no lo veo. Y no, la verdad es que me da mucho gusto también que ustedes me hayan dado su tiempo para poder platicar, echar el chisme, cagarnos de risa, güey, y estoy muy contento, cabrón. La pregunta locochona del episodio, ¿cuál es tu plan para el apocalipsis zombie? Plan para el apocalipsis zombie, Simón. Yo nada más voy a seguir a Chabelo, güey. Siento que si sigo a Chabelo voy a terminar de pie, güey. Entonces, o a Kate Reed. Jonás, neta, güey, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, ya encontré. Pues esperemos de una vez una vuelta a Monterrey, ir a verte en vivo. Para echarnos una cerveza en persona. Ah, güey. Chequen en Instagram, estoy poniendo siempre las fechas, güey. A ver si en algún momento coincidimos por algún lugar, estaría increíble. Sí. Mi Instagram es El Jonasti. El Jonasti es mi Instagram. Entonces, sí, de hecho ahí, sí. El Jonasti. Entonces, antes de que se nos olvide, por favor, güey, mándale saludos a Alex Rodríguez, que se lo prometimos, güey. Ah, sí, güey. Que le dijimos que la prueba, hicimos un montón de desmadre. La prueba de audio, cabrón, fue con ese güey. No le dijimos a quién íbamos a entrevistar, cabrón. Nada más le dijimos, te vas a enterar, cabrón. Te vas a enterar después. Alex Rodríguez, te mando un abrazo, wow, cabrón. Gracias por hacer la prueba de audio por mí. Ay, cabrón. ¿Algo más, cabrón, que quieras agregar, cabrón? Ah, estén atentos de los videos que acabo de hacer, de la música. Estén atentos de mi Instagram, al Conasti, y en Facebook también estoy como Conas. Y nos vemos pronto en la siguiente tocada. Sarre, nos vemos pronto porque si no aquí nos quedamos toda la pinche noche, cabrón. Oye, Jonas, ¿alguna canción con la que te gustaría terminar este episodio? Ah, sí. ¿Con qué me gustaría terminar este episodio? ¿Y puede ser cualquier canción? La que tú quieras. Sí. Pongan la de Hot Property de Jamiroquai, güey. Ah, Propiedad Caliente. Hot Property de Jamiroquai. Justo la chaburruquesca. Eso. Chaburruques. Ah, huevo. Perfecto, señores. Eso fue el especial de Quema Madera con Jonás González, Pepe el Chaburruco, un servidor Andrés el Regio. Nos escuchamos el próximo miércoles. Arre. Carnales, gracias. Does you ever cross that line? She can be deadly, very dangerous. Her mind's a razor blade, and now she knows she got it made because she just killed a man. You know that she's hot, property. That girl is hot, hot, hot, hot, property. She keeps me on top, good to me. My baby's hot. With kid gloves. She's hot, property. That girl is hot, hot, hot, hot, property. I like her a lot, the world can see. My baby's hot, hot, hot, hot, property. Я не обязана вам снова напоминать, что я командир этой операции. Вы всегда должны подчиняться моим приказам. В противном случае вас ждет немедленная ликвидация. Qué chingón que te aventaste, güey, en el chile, güey. No, hombre, feliz, cabrones.